Hoy con Marta de Baile. ¿Qué tan rápido podemos juzgar una cara? Hoy, Peggy Ostrowski nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hace un director de orquesta? Alondra de la Parra y sus músicos hoy nos dan un behind the scenes de una orquesta. Esto y muchas alegrías más con Marta de Baile. Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio, que hoy suena así. We're finna go now, sexy lady. You make it so damn hard to leave. Love the way you've been doing it lately. Oh, love the way you back it up on me. Hey, your body's craving the attention. No disrespect to you. Oh, I really wanna ditch this, get together. Hey. So we can take a little rendezvous, she said. Porque ya es jueves y así suena W. You know where to find me. Porque comienza el fin de semana. You know where to find me. Porque hoy somos felices. You know where to find me. Charlie Puth. Never seen Travis driving low like they did it in the 90s. ¿Qué tal, chiquitos? Para que no digan que no prendemos en jueves. ¿Quién te pasó? Déjame. ¿Qué te pasó? ¿Cómo la investigaste? Trying to do a little less conversation. Trying to cut right to the chase. Oh, this VP bumping in a way drum. Tonight we're going all the way. Oh, your body's craving the attention. No disrespect to you. Oh, I really wanna ditch this, get together. Hey, so we can take a little rendezvous. Hey, she said, you know where to find me. Los chiquitos. Hey, you know where to find me. Este es el mismo chavito que canta la canción de See You Again del soundtrack de la película Furious. Fast and Furious. Fast and Furious. De hecho, esa canción era un tributo a Paul Walker. Y esta es otra canción de este chavito que es de New Jersey, en Estados Unidos. Un pequeño. Se llama Charles Otto Puth. Charles Puth. ¿Podemos escuchar la otra? ¿Quieren escuchar la otra? A ver la otra. Esta es la que le dedicaron a este Paul Walker. Que Dios lo tenga en su santa gloria. No, la otra. Por la que se hizo famoso este chavito. Sí, claro. Y por autor eso sacó de esta canción. Súbele, Chapo. Súbele, Chapo. ¿Por qué me estás...? Mamá, quiero saber. ¿Qué mala onda, Rebeca? ¿Quién te la dio? ¿Quién te la dio? Ya, confiesa. La verdad, la verdad. Sí. Me la mandó la niña. Ah, claro. ¡Obvio! ¡Obvio, cuentavientes! Me dijo, ma, te va a fascinar esta canción. Es que el New Disco es lo mío. El New Disco claro, es lo mío. Claro, claro, por supuesto. Y este es un homenaje a la música noventera. Para que vean, cuentavientes, yo voy solita con mis rolas. Yo no tengo crías que me manden nada. Max dice, amo tu gusto musical. Muchas gracias. No, no es de Marta. Muchas gracias. Es de sus hijas. Muchas gracias. Pero ellas saben que lo que me gusta a mí, por eso me mandan mis cosas. Bueno, eso sí también. ¿Y esto qué hace aquí? ¿Súbele? A ver, esto es el que hizo. ¿Esta no es? La amo. Yo también la amo. I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no. I don't wanna meet you nowhere, no. Don't wanna take no time, and no. I don't want no scrub, a scrub. Mira, Erika dice que amó la canción de Charles Pan, que ya está bajando el disco. Pues el Chapo, que ya decidió solo. Decidió poner Rhythm of okay, Blues. ¿Quieren que les ponga la canción por la cual se hizo famoso este chavito? Exacto. Que es el soundtrack de la película, que es la de, son las de Fast and Furious, ¿no? A ver, suéltala. A ver, el tema principal. O sea, una pues tristeza. Pues que sí ha de ser así. Ay, no, hija. No, pero es que tristezas no. Pero no prende en algún momento. Pero es que tristezas no. A ver, ve traduciendo más bien, en vez de estar quejoteándote. Ha sido un largo día. Sin ti, mi amigo. Y te voy a contar la vez que te vuelva a ver. A recorrer un largo trecho. Desde donde comenzamos. Te contaré todo cuando nos volvamos a ver. Cuando nos volvamos a ver. Puta. Ya empieza esto de hey, yo, brother, I love you, brother, come on, let's get it, come on, ¿Qué podríamos hacer? Entonces la que le dedicaron a Paul Walker, claro, porque dice, te cuento de cómo estuvo todo cuando nos volvamos a ver. Claro. Ay, qué horrible. Qué cosa más espantosa. No, mejor ponemos la otra. Sí, mejor. La otra está que más animosa. Paul Walker lo tengan en su santa sí, gloria. Sí, claro. ¿Qué? Claro. Pues seguro. Esta es el número uno de muchísimas listas. ¿Ah, sí? Sí, es que... Esta les gusta, cuentavientes. A ver, ya vamos a respetar. Ya vamos a respetar. Sí. We've come a long way. From where we began. No, we I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. Si es que, ¿sabes qué? Ya me los caché, cuentavientos. Esta canción lleva 3 semanas en el número 1, 10 semanas en el top 50 de la lista del Billboard en Estados Unidos. Pero es que es otra vez prima hermana de la de Geronimo. Que es como, ¡hombre! Son como odas, como himnos. Como himnos, exacto, como odas, como himnos. Que ahorita que viene. Es más, ahorita que me recordaste, Geronimo, pon la luz. Sí. Me vale. Ay, no, me vale, no. Me vale. Está bien, me con la vale, de Geronimo. Pon Geronimo. Ahorita que venga Alondra de la Parra, porque viene hoy Alondra de la Parra. Ah, pues fíjate que Alondra de la Parra me encontró porque es súper amiga mía, de verdad, por eso viene hoy. Sí. O sea, gracias. Sí. Por eso trae a sus 5 cuerdas, puras mujeres que vamos a aprender a cómo dirigir. ¿Cómo se dirige la orquesta? Exactamente. Bueno, como es mi íntima amiga, ella me dijo, Geronimo Rules. Rebeca, muy bien que oigan, lo has puesto. Oigan, se dice orquesta, orquesta. Orquesta. Lo que pasa es que en Estados Unidos... Yo acabo de tuitear orquesta. Orquesta. Orquesta. Claro, es que yo tuiteé orquesta. En inglés. Orquestra, sí. O-C-H-E-S-T-R-A. Ponle pausa. A ver, neta. No borreguen. No se vayan con él. ¡Ay, qué padre! No, a ver, neta. No, nadie borregué aquí. ¿Puedes? ¿Te callas? Podemos analizar la canción de Geronimo. Y cuando termine con... una mano en el corazón y la otra en una Biblia, en una Torá, en un Corán, depende de la religión que tengan. ¿Me pueden decir con todo su corazón, neta, si sí está buena la canción? Claro. Ok, va. Pon la luz. Se va a repletar el tweet diciendo que sí. Súbele, muy bien, Luz. Esto es, ¡woo! Esto es para... Rushed it, we'll teoría. Les voy a decir por qué les gusta esta canción. Ahí vas. Porque es bien fácil de cantar. No, porque te inspira algo. Sí, no, decir, no, no importa. Nada, porque hija. Igual muchas simplemente veces porque no entiendes es muy ni fácil siquiera decir, la letra. Say Geronimo. No. Say Geronimo. Y a la gente le encantan las canciones que pueden cantar. Mira, no hay canción mala. Con que una sola nota te inspire algo, ya es un hit, hombre. Punto. Qué así timador. Es todo. A ver, Rebeca. Te inspira Geronimo. A mí me levanta el ánimo, Rebeca. Muy cañón. Ajá. Muy cañón. Ajá. Por eso hay que ver todo, hay que escuchar todo, hay que beber de todo. Mira, Coquita dice, yo contigo, Marta, horrenda esa rola y no me inspira y no me prende. Bueno, Coquita igual ha de ser de tu edad, de 52 años. Coquita, te entiendo. Ay, sí, RR dice, por fin una buena rola. Pues sí, hombre. Cállate, RR. Dice María que con esa canción hasta le dan ganas de cooperar. Claro. O sea, ¿neta van a cooperar con esta canción de fondo? Smiley Josie dice que buena es esa canción, ver, pese súbele. A que le pese. Ver, muy sí. Bien, Smiley Josie. Imagínense cooperando con esto de fondo. ¡Claro! ¿Saben a mí que me dan ganas de esta canción? Salí corriendo a las calles. Eso sí se los compro. Insisto. Pero de que esto es romántico y que con esto se va a cooperar, ya se volvieron locos. Es inspirador, es prendedor. Apro dice, Marta, con todo mi corazón, esta canción es espantosa. Ahí van, dos contra no, mil. Aquí dice Manuel que lo puso de bueno. Hombre. Aquí Lizzie dice que lo siente, pero que sí le gusta. O sea, lee todos. Que le encanta y que muy bien Rebe. Sí, Marta solo lee uno de exacto. Marta solo lee lo malo. Esa canción, no, estoy leyendo también lo. Dice, neta, está chida la canción, pero después de escucharla 20,000 veces, ya hartó. Está genial, Geronimo. Jay Lewis Gutiérrez dice, está horrible la canción. Esmeralda la va a terminar y odiando. Y por ese coro tan simple, Hey Geronimo. Me da igual lo que diga. O sea, a ver, compárenme eso, por ejemplo. Nada más. Es que no es de comparar, ahí empieza el problema. No, no. Es que no. No es una guerra. A ver, compárenme eso con esto. O sea, mucho más. Ay, espérense. Más Julio. Espérense. Me estás presionando. Ay, es que me estás presionando. Para. Ok. Espérense. Lo voy a hacer bien. Ahora ya no se regresa esto. A ver ahí. Está muy bien también. La estoy poniendo yo. Aquí está pasando algo. Espérense, cuenta bien, ¿no? Claro. Pido una disculpa. Se rehúsa hasta tu iPod a poner esa rola. Cállate, ahora di que no te gustó. Sí me gusta. El chiste es no pelear con las dos rolas. Las dos son diferentes, las dos para dos momentos diferentes. Las dos inspiran en momentos diferentes. Se los juro que está pasando algo. Sé objetiva, aquí. No, Marta. No la estoy pudiendo poner. ¡Cállate! Ay, Dios, es que por eso. Geronimo es mi gulpo culposo. Con eso les digo. Ándale. Acaba de escribir Silviri. Puede ser un gusto culposo, pero es una muy buena rola. Asa, dice, oigan qué padre. Oigan qué padre. Súper melodioso. Increíble. Pero ¿quién está peleando con eso? Cállate. Oigan qué padre. Oigan. O sea, aquí el señor está diciendo cosas. Está pegando alaridos iguales. Oigan qué padre. Ahora, oigan el beat. She said, próxima canción choteada durante los siguientes 6 meses. Próxima canción choteada durante los siguientes 6 meses. Sí, está cañón. Llegó el mejor tweet. ¿Sabes qué, Lorena? Eres una mujer tan inteligente. Lorena Córdoba acaba de explicar. ¿Qué puso? Geronimo. Dice, Geronimo es una canción de una película, de esas como de prepa, ya sabes, como Porky's y todas esas películas, como, ya sabes, como Last American Virgin o American Pie o esas películas. Ajá. Y esa canción justamente es la parte de la escena donde están corriendo todos los chavos por el pasillo del colegio. Sí. Aventando sus cuadernos. Puede ser, claro. ¡Inspirador! ¡Qué bonito! Córdoba es una mujer que sabe. Claro, es para un momento especial. ¡De júbilo! Esto es adulto. Uno trae un martini en la mano. Estás en París, en Nueva York. Híjole, ¿no? En la Condechi. ¡Tras! Súper maduro. Súper martini. Me encanta mucho la rola. peleando, por si una rola u otra. Estamos nada más diciendo que inspira. Las dos inspiran, momentos diferentes, pero inspiran. Punto. Gloria Flores acaba de mandar un tweet. ¿Qué dice? ¿Qué dice Yogis? Gloria Flores dice, ¿y si mejor se ponen a trabajar? Quiero ver dónde está Gloria. ¿Puede mandar su teléfono, por favor? Comuníquenmela. Sí, comuníquenme a Gloria. O sea, es increíble que uno aquí, cansada, desvelada porque vi el Señor de los cielos. Partiéndose el lomo. Partiéndose el lomo. ¿Verdad? Ay, qué bonitos temas vamos a traer para que se aprenda la gente. Hoy me bañé, me sequé el pelo por 19ª vez esta semana. Me vestí súper bonita porque voy a ir a comer con unas ganadoras de un concurso que hicimos con Progress Gold. Tras de todo eso, la tarde tengo sesión de fotos. ¿Tras de qué? En la noche tengo una boda de segundas nupcias. No, ya. ¿Boda? Te lo juro. ¿Quién se casa? Pues sí, segundas nupcias. Perdón, quita eso. ¿Quién dice segundas nupcias? Lo dijo en serio. Y me regaló. Ajá, en serio. Y así, claro. Muy, güey, no diga no sé qué. No diga. Segundas nupcias. ¡Qué asco! Bueno, tras de todo eso que tengo hoy, vengo aquí a poner un ambiente, a hacer una alegría, para recibir un tuit como ese. ¿Ya mandó su teléfono? Hoy mi Twitter cumple, según José Antonio Pontón, 7 años. Ah, pues igual que lo abrimos al mismo tiempo. Exacto, bueno. Y Gloria manda un tuit así. Ya pónganse a trabajar. Víctor dice, están perdiendo mucho el tiempo en tonterías. También ya lo que sigue. Mira, ¿cuántos años tendrán estos cuentamientos? Nada más quiero saber. Les digo una cosa. Por pura curiosidad. Ayer lo dijo Marta Alicia Chávez. Claro. A los niños tiranos hay que poner las consecuencias. Entonces, por Gloria y por Víctor, aquí pagan justos por pecadores, consecuencias para todos. Sí. ¿Y saben cuáles van a ser? No, quítame el violín porque esto no es nada de llorar. ¿Saben cuáles van a ser las consecuencias? Lo mismo que pasó hace como 4 semanas aquí en el programa. Hacerlo serio y hacerlo... ¿Lo voy a hacer serio? Conservador. ¿Lo voy a hacer conservador? ¿No? ¿Conservador? ¿Conservador? Ortodoxo. ¿Ortodoxo? Ajá. Voy a hacer radio, como quieren que haga radio, Gloria y Víctor. Ajá. Y vamos a ver. Pero ahí estamos mal. Acuérdate, el tirano no hay que darle el gusto. Si pues no, hay que dar consecuencias. Hay que subirlos a la carriola, sí. Dejar lo que estamos haciendo, ¿sabes? Subirlos a la carriola y llevarlos a su zona de, ¿cómo se llama? No es la Mira, zona de... como dice Georgina, este programa, Georgina dice aquí su time out. Su time out, no, esa. Georgina lo su tiene mejor. Out. Georgina dice, mana, date la vuelta en U. Exacto, Georgina. Vamos a darle la vuelta en U. Y regresamos a Gloria y Víctor a su casa. Fíjate. Regresamos a Víctor y a Gloria a su casa. Exactamente. Que se queden en la casa. Y ¿saben qué, cuentavientes? Súbanse al camión. Es más. Sí. Si algún compañero de Glorita... O de, ¿cómo se llama el otro cuenta? De Víctor. O de Víctor. Algún compañero, Víctor. Están en el trabajo. Sí. Están cerca de ellos. Sí. Arránquenle las bocinas o quítenle los audífonos de su iPad o de su compu o de donde están escuchando el programa. Que no lo escuchen. Ojalá tengan una vecina. Sí. Que Glorita tenga a alguien al lado y que nos esté escuchando y que ponga off al programa. A estas dos. A Glorita y a Víctor. Esa va a ser la vuelta, ¿no? Esa va a ser la vuelta, ¿no? Yo sí. Y aparte viene Fegi Ostrowski, fíjense, que es nuestra neuropsicóloga, experta en mentes criminales. Entonces hoy voy a ser una perra. Sí. Una perra. Sí, yo también. Vuelta en un chapo. Vamos. Abre Twitter. Non-stop. Arroba Music. Marta de Baile. Non-stop. Y Facebook. De Baile. Music. Oficial. Non-stop. Non-stop. Opina. Opina. Llama a Marta de Baile. 5166-8900. Llama a Marta de Baile. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W. Les acabo de preguntar en Twitter y en Facebook, ¿quién de ustedes es buenísimo para reconocer las caras de la gente? O, por ejemplo, que ven una cara y nunca se les olvida, pero los nombres no hay manera. Ahora sí que les vamos a dar un curso de neuropsicología con la maestra, doctora en neuropsicología, profesora investigadora de la UNAM, Fey Ostrowski. Bienvenida, darling. Oye, no puede ser. El cerebro humano procesa las expresiones faciales en menos de 40 milisegundos. ¿Sabes qué es 40 milisegundos? Un segundo es lo que tardas en decir un gato. Eso es un segundo. 40 milisegundos es un parpadeo. No eres consciente de lo rápido que es. O sea, en un parpadeo tú puedes reconocer las expresiones faciales de alguien más. Exacto. Si está triste, si está contento. Sobre todo las emociones de estas personas. Y entonces, bueno, el cerebro se ha especializado. Tenemos un área grandotota en el cerebro que se llama el área fusiforme, que está muy... Fusiforme. Ajá, fusiforme. Fusiforme. Ok. Y es un área muy grande, muy desarrollada en el ser humano. Está en la parte de atrás, en el lóbulo occipital. Ajá. Sobre todo del lado derecho del cerebro. Entonces, desde que eres bebé, los niños aprenden, si les pones móviles de cochecitos o móviles de caras o móviles, los bebés se enfocan en las caras, todo el tiempo se les quedan viendo y están estimulando esa área fusiforme. Entonces, estamos programados como especie para enfocarnos en las caras. Entonces, las caras, ¿por qué? Pues las caras te dan muchísima información. Imagínate que estás ahí en la selva y estás viendo a alguien y entonces tienes que detectar la emoción. O te va a morder, o te va a atacar, o te lo vas a ligar para que te puedas reproducir. Entonces, las caras te dan muchísima información. Y lo que haces en 40 milisegundos es procesar la edad, joven o viejo, hombre o mujer, la raza, si es blanco o morenito, etcétera, y las emociones, si está contento, si está triste, si está enojado, y entonces por eso es tan importante, ¿no? Ahora, dime una cosa. ¿Los bebés, desde que son muy chiquitos, pueden reconocer la cara de su mamá, por ejemplo? Esto es parte del desarrollo del área fusiforme, que se forma desde esa corta edad. Claro. Y que un bebé, o sea, de 5 o 6 meses, seguramente ustedes lo experimentaron con sus bebés. O sea, un bebé sabe cuál es la cara de su mamá. Sabe a quién le da los brazos. De manera como instintiva, porque no es todavía racional. Y sabe quién es su tía chancleta. O su nana. Pero, ¿sabes? Desde los 3 meses, los bebés ya se enfocan en las caras. Y es muy interesante porque cómo reconoces una cara... Ya se ha hecho, porque te ponen un eye tracking, que es un rastreador de tus ojitos, y entonces inmediatamente te vas primero a los ojos, luego a la boca y luego a la nariz. Así es como lo rastreas. Entonces los ojos te dan muchísima información, y lo muy interesante, Marta, es qué pasa que ahorita son, cada vez se hacen identificación más temprana. Los niños autistas, en lugar de enfocarse en los ojos primero, y en la boca y en la nariz, ¿sabes dónde se enfocan? ¿Dónde? En la frente y en el cachete. Entonces, eso no te da información de las personas. Claro. Entonces, parte del proceso del trastorno del espectro autismo, que es como se llama ahorita, es que no tienes severos problemas en la comunicación social. Entonces, pues no les atraen las caras, entonces no las ven. Y se enfocan... No es posible registrar exacto para un niño autista las emociones del otro exacto si le estás viendo la frente y el cachete. Exacto. Y no solo eso, Marta, sino que los papás y los hermanos de esos niños que no tengan el síndrome tan marcado hacen lo mismo, se enfocan menos en las características prominentes. Entonces, actualmente es un marcador genético del autismo. Ahora, dime una cosa. Todos los cuentavientes que nunca se les olvida una cara o que son muy buenos reconociendo caras, y si ven a alguien en medio del Foro Sol en un concierto, dicen, yo lo conozco, yo lo he visto. Ajá. Y acaba siendo el ejecutivo de la sucursal de Vancomer a la que vas, ¿no? Ellos tienen, o nosotros tenemos, porque a mí una cara jamás se me olvida. desarrollada el área fusiforme. Claro, además porque las caras pueden ser muy distintivas. Cambio los nombres, Marta, son súper arbitrarios. En otro programa platicábamos, el que te llamas guerrero o pescador o el señor Zapata, pues no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Con, entonces por eso los nombres se nos olvidan, porque son muy arbitrarios. Si tienen un sentido, sí, sí. Pero las caras sí representan algo para la supervivencia de los seres humanos. Y hay fenómenos que algunas gentes dicen, pues yo ni las caras. Muchas veces hay lesiones en el cerebro, en las áreas fusiformes, y se llama prosopoagnosia. La gente por un infarto, por una embolia, por muchas causas, de repente ya no puedes reconocer las caras. Entonces puedes decir, es un hombre o una mujer, pero por cómo están vestidos. O un señor, por ejemplo, y un paciente que yo tenía, le pones las caras y no se reconoce ni él mismo en el espejo, ni a su esposa. Entonces le enseñaba yo unas fotos de su viaje de luna de miel, y entonces decía, ay, esta es mi esposa. Y ya se había ido a Hawái, estaba un negrito con el pelito así, y le dije, ¿cómo que esta es tu esposa? Dice, sí, porque mira, tiene el pelo chino y tiene aretes, debe ser mi esposa. Entonces, okay, es un fenómeno impresionante. ¿Cómo se llama? Se llama prosopoagnosia. Es un fenómeno neuropsicológico en donde pierdes la capacidad de ver caras, de identificar caras, y la gente sufre muchísimo, ¿no? Ahora, los cuentavientes que dicen que para nada se acuerdan de las caras de la gente, ¿qué es? ¿Que no tienen su área fusiforme? Pues no la han desarrollado tan importantemente y que no se están enfocando en esos rasgos. Pero en general toda la gente sí se acuerda de eso. Ahora, explícame un fenómeno. Estamos de acuerdo, cuentavientes, que para nosotros, los que somos un poco anglosajones, todos los chinos, perdón, hija, y los japoneses, perdón, y los coreanos, nos parecen idénticos. Pues la parte oriental, todos. Idénticos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, deja de hablar. Lo fascinante no solo es eso, sino que a ellos, nosotros, los güeros, altos, con pecas y eso, todos les parecemos iguales. No, no hay forma. Bueno, es que nosotros no somos iguales. Ah, bueno, pues lo mismo dicen los chinos. Pues no sabes tú que no ves que somos diferentes. Y es muy interesante porque el área fusiforme, pues también aprende. Ahorita vamos a ver otros fenómenos padres. Pero aprende. Entonces tú aprendes a detectar los rasgos de tu especie. Para los occidentales, uh-huh, lo que nos basamos es en la forma del ojo, en el color del ojo, en el tamaño de la nariz, si es chata, si es picuda, ¿no? Básicamente. Pero los orientales, entonces cuando ves a alguien, pues ves el ojo y la forma del ojo y la nariz, y lo identificas, pero en 30 milisegundos. Pero los orientales, si tú ves esos rasgos, no son iguales en todos. No hay orientales de ojos claros, todos son rasgaditos, la nariz es apachurrada, y entonces no se enfocan en eso, se enfocan en otras cosas. Entonces nosotros les aplicamos el esquema del tamaño del ojo, el color del ojo, pues todos son iguales, todos están rasgados. Claro, y todos son negros. Claro. Y ellos es lo mismo. Para ellos lo que ven es qué tan rasgado, si está muy rasgado o poquito rasgado, si está muy cerca, y un poquito el tamaño de la nariz, pero diferente en relación a la cara. Entonces es en automático y es fascinante porque... O sea, ¿qué quieres decir? Que un niño chino, un bebé chino, desde bebé aprendió a identificar... A su mamá, como tú decías. Micras o milímetros... De el ojo rasgado, milímetros de la punta de la nariz. Exacto. Cosa que ese entrenamiento no lo tenemos nosotros los occidentales. No nos sirve para nada, ¿no? Porque para identificar a la tía de la mamá, pues la tía tiene el ojo claro, la mamá tiene el ojo oscuro, la mamá tiene la nariz aguileña y la tía la tiene chata. Pero ¿tú has visto orientales con nariz aguileña? No. O con ojos así muy abiertos o muy cerrados. No, es así como, ¿qué tan chinito estás, ¿no? ¿Qué tan rasgadito estás? Entonces, el cerebro, o sea, el área fusiforme se entrena desde chiquito. Exacto. A reconocer tu especie. Claro. Y distintivos tu grupo dentro de tu especie. Exacto. Y eso pasa en las leyes, la gente lo usa. Si tú estás identificando a alguien, un sospechoso... te confundes. Si eres negro, vas a identificar mal muchas veces a los blancos y los blancos a los negros. Entonces, si ves las series que me encantan de abogados, dicen, te equivocaste, porque hay un sesgo en la, en los rasgos. Entonces, porque no estamos entrenados a reconocer los rasgos de los afroamericanos. Te puedes equivocar, y entonces el afroamericano, y eso lo hacen mucho, o sea, actualmente todas estas series pues, se asesoran de los neuropsicólogos para poner esos datitos en sus programas, ¿no? Ahora, por ejemplo, explícanos el caso. ¿Se acuerdan esa foto? Ahorita se las mando por Twitter, pero es una foto muy famosa de una mujer en los campos de refugiados en Afganistán. Es una foto que se tomó en el 84 por un fotógrafo que se llamaba Stephen McCurry de National Geographic, y fue la portada y fue como bautizada como la mujer o la muchacha afgana. Y durante 17 años nadie supo su nombre hasta que la volvieron a encontrar. Pero esa es una cara que causó un impacto a nivel mundial. Exacto. Ahorita no la he visto y ya la tengo acá, ¿eh? Pero ya ubicas ubican perfecto la cara de esa mujer de la que les estoy hablando, cuentavientes. Ubico perfecto cuando chiquita y cuando grande. Las tengo clarísimas en mi cerebro, ahorita, sin verlas, ¿eh? Ya me la imaginé perfecto. Esa, bueno, para la mercadotecnia, ¿no? Esta, que ¿por qué tiene ese tanto impacto en los seres humanos? Sí. Y si tú ves, básicamente, esos ojos, primero tienen un color espectacular, pero también tienen una expresión muy especial. Uh-huh. Y entonces es una expresión un poquito de miedo, de angustia, de lo que representa el dolor del ser humano, que es lo que han interpretado. Y entonces no se nos olvida esas caras y tuvo el impacto. Fue interesante porque, como tú dices, luego este señor le tomó la foto y la vio y dijeron, pues vamos a ponerla de la portada. Y después dijeron, vamos a buscar quién es esta señora, que por cierto se descompuso bastantito, ¿no? Porque sí, está hermosa primero, pero sigue la expresión de los ojos, ¿no? Y regresaron y pues no sabían ni cómo se llamaba ni nada. Total que la encontraron esta señora y a través de los programas del FBI checaron si la pupila era igual, si era igual. Entonces dijeron, Ella es, ¿no? Y era una pobre señora ahí que se había casado, la tomaron la foto a los 13 y la casaron con un señor a los 13 años también, y tuvo 3 hijos y ha seguido viviendo una vida pues terrible, ¿no? También. Pero es por eso, porque los ojos de esa mujer, que es lo primero que escanea el área fusiforme de nuestro cerebro, exacto, son inolvidables. Son inolvidables todos. Y además, como decías al principio, por ejemplo, las emociones de miedo es cuando abres el ojo y se ve más blanquito el ojo. Y esta es una cara que no es miedo, pero sí expresa miedo. Si tú tienes, porque esa es una señal de alerta. Entonces, para que lo hagas tan rápido el reconocimiento, tiene que llega la información de los ojos y a dónde se va, a la amígdala, que tú ya eres experta en la amígdala, que es una estructura que procesa miedo y emociones de miedo. Entonces, cuando tú le ves los ojos a alguien, dices, híjoles, qué susto, ¿no? Tengo que tener cuidado porque esta persona tiene miedo y me puede atacar o etcétera. Y entonces, por eso esta cara tiene tanto impacto, ¿no? Uh-huh. Por esta expresión de miedo. Y la amígdala, lo que pasa es que cuando juzgues a alguien, puede equivocarse, porque es como muy rápido, pero se puede equivocar. Y tienes que tener cuidado. Y luego de la amígdala se va a la corteza fusiforme, y en la corteza fusiforme dice, ay, no era tan grave, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Es un proceso inconsciente. Alguien ahorita escribió en Twitter un muy buen ejemplo, que una chavita llegó y le preguntó a un señor de Asia, ¿eres chino? Y le dijo, no, ¿cómo crees? Soy japonés, ¿qué no me lo notas? Porque entre los coreanos, los japoneses y los chinos, uh-huh, entre ellos, por ese desarrollo que tienen de su área fusiforme, uh-huh, saben identificar perfecto quién es coreano, quién es chino y quién es japonés. Perfecto. Cosa que nosotros no aprendimos. Claro. Oye, aquí Geo nos está preguntando algo que se me hace súper interesante y divertido. ¿Por qué todas las mamás ven a sus hijos lindos? Porque pues, hay bebés que nosotros los vemos y, ay, pues sí, está curiosito, pero no es... ¿Pero por qué la mamá lo ve lindo, hermoso, bueno, precioso, divino? El amor es ciego, ¿no? Y tú también, yo no conozco ¿cómo se llama? A mi Spider-Man. A tu Spider-Man, pero lo hace ver muy bonito, ¿no? Precioso. Que a lo mejor si lo veo, yo precioso, no lo veo nada bonito. No, sí lo vería súper bonito, créeme. No, sí. Pero aparte yo creo que el amor es ciego y es tus genes y es tu biología, ¿no? No creas que todas las mamás... Yo me acuerdo que una vez entrevisté a una señora que su niño tenía muchos problemas y le digo, ¿qué es lo que más te gusta de tu hijo? ¿No? Uh-huh. Y me dijo, nada. Uh-huh. Entonces, cuando hay este rechazo social, es esta parte de apego, pues tienes problemas en tus relaciones interpersonales. Claro, totalmente. Muy importante. Y le dije, bueno, pero piensa algo. Dijo, bueno, la nariz. Me impresionó mucho, ¿no? Ahora, ¿el área fusiforme solo procesa caras o procesa alguna otra información? Fíjate que esto es fascinante también. Está especializada en caras, pero se ha encontrado que los super expertos secuestran esa área para procesar información. Entonces, hay el estudio de una señora que se llama Susan Pollack, que nació en Hungría y que su papá era muy pobre. El papá era profesor de psicología y todo. Pero desde los 4 años le enseñó a jugar ajedrez, ¿no?, a la niñita. Susan Pollack se volvió en la campeona mundial de jugadas de ajedrez. Podía hacer decisiones, yo no sé jugar ajedrez, pero tienes patrones de imágenes y de jugadas. Y entonces es en menos de 40 milisegundos reconocía el tablero y ganaba las jugadas. Entonces ha sido una mujer extraordinariamente famosa. Si la buscan en internet, hay todo un video de National Geographic en donde la tratan de estudiar. Dicen, bueno, es que esta señora es una genio. Primero porque el ajedrez no lo jugaban las mujeres, y menos en Hungría. Entonces cuando llegó una niña, porque además decían que eso no eran habilidades de las mujeres, que son habilidades visoespaciales. Llega una niña y empieza a ganarles a todos los super expertos. Luego se va a Estados Unidos y es la súper fregona del ajedrez, porque la ves jugar y así en un segundo gana. Y entonces National Geographic, vamos a estudiarla. Sí, les voy a mandar el video, se llama My Brilliant Mind. Exacto. Y le hacen un estudio de neuropsicología, si es, tiene buena memoria, si es genio. No, igual que todos. Pero la llevan a hacer una resonancia magnética funcional. ¿Qué pasa en su cerebro cuando está viendo estas imágenes? Y entonces todas las juegos de ajedrez los hace con el área fusiforme, que es un área especializada en 44 milisegundos detectar. Entonces secuestró esa área, la entrenó para que hiciera jugadas de ajedrez. ¿Cómo podemos hacer? Así como ver una cara, sí, ver, claro, una ver la jugada. Ahora, ¿ves que dicen que hay gente que es auditiva, hay gente que es kinestésica, que aprende a través del movimiento, gente que aprende a través de la audición y gente que aprendemos a través de la visión? Exacto. O sea, la gente que es muy visual, yo soy muy visual. Muy visual. Yo necesito ver las cosas, no. A mí de que me expliques, claro, no puedo en el aire y la información, necesito verla. ¿No será que tenemos el área fusiforme más desarrollada? La tienes y además la vas desarrollando. Porque lo que se ha encontrado, así como con Susan Pollack, todos los expertos en coches, los expertos en pájaros, y yo creo que si a ti te registramos el área fusiforme ante los zapatos, sí, coleccionas muchos zapatos, ¿no? Debes reconocer la marca de tal, por supuesto, con tu área fusiforme, ¿no? Entonces yo conozco chanclas y no chanclas, esto no, pero no, la marquita, ¿no? No he desarrollado esa habilidad. Entonces, bueno, es imposible. Un poquito, pues, no tan chanque, un poquito, pero no los super diseños, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante porque el cerebro es muy plástico, aprende desde chiquito, tiene que haber la motivación. O sea, si tú agarras a tu niño de 4 años y dices, ay, ahora te vas a poner la jugada de ajedrez y no está interesado, pues no sirve de nada. Tiene que haber esta parte muy lúdica, muy de juego, pero qué interesante que podamos desarrollar estas áreas con las que nacemos y desarrollarlas para que pero sean tan buenas. Pero, ¿cómo le hace uno? ¿Cómo ejercito yo, por ejemplo, esa área? Cuando te vuelves experto en algo, tiene que ver con la motivación. O sea, me tiene que gustar algo. Te tiene que apasionar. Y clavarme. La motivación es la madre de todo conocimiento, ¿no? Ya que tienes, y entonces te van a ir enseñando poco a poco, y los expertos practican y practican. Esos son los genios. Los genios es que lo practicas con una pasión y entonces empiezas a utilizar esa área que es muy eficiente. Claro. ¿No? Por ejemplo. El área fusiforme. Oye. Para todos los cuentavientes que son súper visuales y que no se les olvida una imagen, que no se les olvida una cara, o que pueden leer y se acuerdan perfecto de la página y cómo era. Exacto. Y cómo estaba distribuida la información. Yo creo, te digo algo, les hago una confesión, cuentavientes, yo creo que por eso MOA, mi revista, está diseñada como está diseñada. Yo soy fan de las infografías, porque creo que es súper importante para alguien que tiene el área fusiforme dominante, la arquitectura de la información. Y creo que cuando yo veo muchos textos, muchas letras, muchas columnas, me pierdo el interés y pierdo mi capacidad de fijar la información. Entonces, Si ustedes se fijan en la revista MOA, todo tiene iconos, tenemos, usamos muchísimas infografías. Claro. Todo está como en bloques, por colores, porque para mí, que al final... Para pues, que lo entiendas. Si, para, claro. si a mí me parece algo aburrido, yo creo que... Y como todo me parece aburrido, yo soy el mejor filtro. Lo cierro. Claro. Entonces, creo que la forma en que uno lee o en que uno se le graba la información tiene mucho que ver con cómo está la información mapeada o estructurada. Bueno, tienes toda la razón. Yo también soy muy visual. Si tú ves mis conferencias, sí, son imágenes, imágenes, imágenes. Mm. En cambio, los lingüistas tienen como nada más hacen texto, texto, texto. Y yo, bueno, me muero de la aburrición. Y ellos dicen, si tú vas a diferentes, los médicos siempre ponen imágenes, los neurocientíficos también. Los lingüistas leen las cosas y ni una imagen. Y dicen, claro, es una falta del respeto al que me escucha si no leo, si no pongo imágenes. Entonces, sí, son estilos cognitivos, ¿no? Qué interesante. Uh-huh. Y una pregunta, Feggy, antes de que se vaya, Feggy, porque estoy en shock con esto. Uh-huh. ¿Por qué bajo estrés... O no sé si es el estrés, tú explícame. Una vez tuve un asalto, vi perfecto la cara del señor. Uh-huh. Me habló y me dijo muchas groserías, de frente, ¿eh? Uh-huh. De frente. Me trepó al coche. Uh-huh. A la hora de declarar, me dicen, haga una descripción física. ¿Crees que hasta la fecha no me acuerdo quién es? Pero tienes algún detalle. Un lunar. Nada más. Bueno. Y apenas. El estrés, lo que estabas haciendo en ese momento es decir, uh-huh, tengo que sobrevivir. Entonces te latía rápido el corazón y eso bloqueó muchas cosas. Okay. Pero lo que pasa en estas circunstancias, Rebeca, es que a lo mejor si pasas por una calle que se parece a donde se te sotrepó, uh-huh, el señor, si ves un lunar parecido, que no te, de alguien diferente, eso te va a disparar un estrés postraumático. Sí, claro. Y empiezas a tener, claro, latidos de rápidos del corazón y dices, ¿pero qué? ¿De qué es? Y es porque eso se quedó grabado en tu amígdala para siempre. Uy. Uh-huh. Y por ejemplo, dice una cuentaviente, a mí me llevas a un lugar y jamás nunca se me olvida cómo llegar. Tiene una memoria visoespacial fantástica. Sí, es memoria visoespacial. Claro, exacto, para la gente que es muy orientada. Están en el espacio. Calles. Las mujeres en general no somos tan orientadas, o por lo menos llegamos... Que los hombres son menos orientados que nosotros. No, yo siento que al revés. Los hombres, ¿sí?, evolutivamente, pues se iban y cazaban, y entonces tenían que regresar. Las mujeres llegamos y decimos, ¿dónde está la esquina de Liverpool y dónde está el árbol y la casita amarilla? Te das vuelta a la derecha, ¿no? Está. Si te pintan la casa amarilla, ya no llegaste, ¿no? Entonces, dirías que eso es... Pregunta Isabela, tener memoria fotográfica, estás, uh-huh, hablando de tu área fusiforme. Exacto, y si eres experto, la secuestras para manejar, pero el área fusiforme es específica para caras. Para eso caras. Es lo más interesante. Claro. Por eso las caras son tan importantes en el ser humano, te causan la primera impresión. La gente dice, tienes 5 segundos para que le caigas bien o mal a alguien. Sí. Tiene, ah, que ver con la cara, con lo que exploras, y bueno, hay que tener cuidado porque si te basas nada más en la cara, pues a lo mejor desechas a alguien muy valioso, ¿no? Claro. Pero claro que sí pasa. Totalmente. Que le ves la cara, exacto, a alguien y dices, es que no lo soporto. Es que no lo soporto. Pero sobre todo tratar de ver estas cosas del TED Talks que salen, uh-huh, y que te dan estas claves, ¿no? Tienes que transmitir, los ojos es muy importante. Los ojos son la entrada del alma, ¿no? El reflejo, uh-huh, del alma. Y creo que sí es cierto, te enfocas en los ojos, dices, tenía unos ojos fantásticos, no me importa el resto. Entonces creo que es importante. Mira, dice Vi que su hija ama la revista MOA y dice, ma, amo los dibujitos de las MOA, son muy bonitos. ¿Ves? Claro, es, ajá, que yo creo que por eso la decidimos de una manera como inconsciente hacer así, porque para mí leer de otra manera es muy aburrido y por eso es tan gráfica, ¿no? Bueno, y lo bonito es que le atrae a los niños y le atrae a los adultos, ¿no? Tienes a todas las edades. Más que nada. Muy bien. Peggy Ostrowski está en Twitter, es Peggy Ostrowski, y tuitea de vez en cuando. No, ya soy. Ya estás muy la activa. Más aplicada. Ah, muy bien, dale. Peggy Ostrowski. No, para todo mundo, estoy muy, hasta les pregunto qué temas quieren que hablemos y todo. Bueno, claro, no, bueno, síganla en Twitter, es arroba Feggy Ostrowski, es neuropsicóloga, es profesora e investigadora del Departamento de Neuropsicología de la UNAM. Y es un placer siempre tenerte al aquí en el programa. Al contrario, muy buenos días. Son las 10:57 de la mañana, ya regresamos, cuentavientes, mucho más que hacer. Tuitea a Marta de Baile, arroba Marta de Baile. Tuitea. Arroba Marta de Baile. Tuitea solo por W Radio. Escuchas W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio. Contamos contigo. Mamá es inspiración. Y de Luta Mao. Martel. Martel. ¿Qué más me falta? Champaña Moom, por ejemplo. Moom, Champaña Moom. Uh-huh. Ahí sí van a ubicar perfecto. Bueno, todas estas marcas de alcohol son parte del grupo de Pernod Ricard. Y Mauricio Soriano es director general de la Fundación Pernod Ricard, que justamente estuvo hace un par de años y estuvimos hablando de la gran campaña que estaban haciendo en su momento, tratando de evitar que los menores de edad consumieran alcohol. Exactamente. Como parte de su campaña de concientización del alcohol y los chavos. Correcto. ¿No? Así fue. Ahora viene Mauricio porque vamos a hablar de algo que me parece verdaderamente insólito, que es el alcohol y las mujeres embarazadas. Totalmente de acuerdo. Es un problema importante que hay que prevenir en este momento en este país. Pero dime una cosa, ¿cómo están las cifras? Mira, desgraciadamente el gran problema, el gran enemigo es la ignorancia. No tenemos cifras exactas en México. En Estados Unidos nos ha dicho la Federación Mexicana de Colegios de Ginecobstetricia, que nos asesora y somos aliados. Nos han dicho que en Estados Unidos el 12% de las embarazadas consumen alcohol. Y eso representa un problema, un riesgo de síndrome alcohólico fetal. En México no está detectado, por lo tanto no está medido. Claro. Y por lo tanto no se puede corregir todavía. Claro, ¿y qué están haciendo ustedes? O sea, ¿qué hace la fundación? Mira, aquí la parte provocativa de todo esto es que, como siendo parte de un grupo que comercializa vinos y licores, que bien has mencionado, sí, ¿cómo es posible que estemos diciéndole al público que en ciertas circunstancias no hay que consumir alcohol y que en todas las circunstancias en las que sí se puede consumir alcohol hay que hacerlo moderadamente? Bueno, es muy fácil. Ninguna empresa quiere que nadie se dañe con sus productos y nosotros no queremos que pase con los nuestros. Entonces es nuestra obligación, entendemos como grupo internacional Pernod Ricard, que tenemos que comunicarle a nuestro consumidor aquellas circunstancias donde hay riesgo. Entonces, las embarazadas definitivamente no deben tomar alcohol, porque su bebé puede nacer con síndrome alcohólico fetal. No, ahorita me das toda la lista. Nada más quiero hacer un sondeo de opinión, a ver quién se anima a tuitearlo. ¿Quién de ustedes tomó embarazada? ¿O quién de ustedes tomó lactando? Porque te voy a decir una cosa que yo sí he oído, Mauricio. Que, por ejemplo, dicen, ay, mira, una copita de vino sí me dieron chance, por sí, ejemplo. O cerveza, ¿no? También. ¿No? O sí, un poquito de cerveza. O la cerveza, ¿sabes para qué? Para producir más leche. Y aquí hemos tenido 874 veces a gente de la Liga de la Leche y que te dice que uno de los grandes mitos es creer que la levadura que tiene la cerveza sí, te va a producir más leche. Ahora sí que a mayor demanda, mayor oferta, simplemente. Pero danos toda la lista de las cosas que suceden durante el embarazo, y ahorita hablamos de la lactancia, cuando una mujer toma. Sí, mira, el gran problema de esto es que el alcohol pasa el filtro natural que tiene el embarazo, que es la placenta, llega al bebé, y el bebé es una persona que se está formando, por lo tanto, todos sus órganos, fundamentalmente los más importantes, diríamos, para estos efectos, el cerebro, el corazón, el esqueleto, que están apenas en esta etapa de conformación primigenia, son alcanzados por el alcohol y se generan retrasos muy importantes en el desarrollo que no se detectan, y este es el gran problema de este síndrome, sino hasta que el niño tiene 5 años. Para cuando el niño tiene 5 años, ajá, primero, no hay absolutamente nada que hacer. Segundo, la pobre señora ni se acuerda que tomó durante el embarazo, ni se acuerda que le dieron consejos, ni nada por el estilo. Y después lo que ocurre es que se lo atribuyen a otras causas y no hay, por lo tanto, prevención. Para eso estamos aquí nosotros. Oye, pero qué impresionante. Este dato sí, no lo sabía. Y miren que hemos hablado mucho en Bebemundo del tema del alcohol y las mujeres embarazadas. Pero yo no sabía que es algo que no se nota en los primeros 5 años de vida. No, porque las alteraciones son al principio muy leves. Por ejemplo, esta dismorfia facial, pues tú dices, bueno, pues mi hijito nació trompudito y nada más. O el tema del aprendizaje lento, uh-huh, o el tema de que se tardó en caminar. ¿Cuántas mamás nos escuchamos? Se tardó en hablar. Se tardó en hablar. Pero viene luego el tema del problema de sociabilización, incluso que el niño no se relaciona bien con los niños de su edad. Bueno, si hacemos una analogía, porque alguna vez que vino nuestra especialista del Simvestav, que es especialista en adicciones, se llama... Ay, ¿por qué se me fue el nombre? Bueno, da igual. El caso es que ella explicaba que el tema del el no alcohol en menores de edad es un tema no moral, no ético, no social y no de seguridad. Era un tema neurológico y explicaba ella en su momento que la corteza prefrontal se termina de desarrollar hasta los 21 años. Por eso en Estados Unidos el alcohol es ilegal en niños menores de 21, porque la corteza prefrontal todavía está inmadura. Ahora imagínense una corteza prefrontal que es la parte racional del cerebro y con lo que tomamos las decisiones sensatas, está todavía inmadura en un adolescente hasta los 21 años y encima échenle alcohol. Y entonces, no solamente mata las neuronas, sino que mata tu posibilidad de tomar decisiones sensatas cuando estás bajo el alcohol. Ahora, imagínense eso en el desarrollo de un cerebro de un feto de 6 meses. Es increíble. Y el alcohol pasando por el cordón umbilical. A los 21 años, efectivamente, muchos especialistas dicen que madura la corteza prefrontal. Sí. Hay consenso mundial en los 18. Los 18 es una edad perfectamente sana para consumir alcohol. Ahora, imagínate tú cuando se está apenas conformando, es incipiente el desarrollo cerebral. Y él, como en aquella ocasión yo escuché ese programa, fue interesantísimo. Hay una parte reptil del cerebro y una parte donde está la parte sublime, la música, la poesía. Esa es la que incide en el alcohol en el desarrollo del bebé o del niño. Claro. Ahora imagínense la lactancia. Yo me acuerdo que alguna vez leí que era casi casi más grave fumar durante la lactancia que fumar embarazada, porque decían, tarda 20 minutos en llegar la nicotina del cigarro a tu leche materna cuando estás amamantando. Es exactamente lo mismo con el alcohol, y con todo el respeto debido a la Liga de la Lactancia, por quien siento muchísimo respeto, la ciencia médica sobre todo ha avanzado mucho. Lo que antes se consideraba que era bueno, hoy se sabe que puede ser muy malo. Y alcohol es alcohol, sea vino, sea cerveza, sea baja graduación, sea alta graduación, pasa y puede dañar al niño. Claro, o sea, da igual si es vino, si es cerveza. Alcohol es alcohol. O si es tu martini de Absolut. Absolutamente. Ay, qué bueno es el martini de Absolut. Pero no para embarazadas. La campaña es cero tolerancia de consumo de alcohol en mujeres embarazadas y periodo de lactancia. Así y es. Y cero es cero. Cero es cero, no ni es una copa. Copita de vino, no es darle la probadita y tomarte media copita de champaña, es cero. Cero. Esta federación que te comenté, la FEMECOG, nos está ayudando. Ellos tienen agremiados a prácticamente la tercera parte de los ginecobstetras en México y nos están ayudando a pasar el mensaje muy puntual, cero tolerancia. Lo cual nos lleva a una derivación todavía más interesante. Los papás tienen que apoyar mucho a sus esposas cuando están embarazadas y también moderar su consumo de alcohol, por supuesto. Mira, dice una cuentavienta aquí, Mauricio, dice, mi amiga no aceptó que bebía y su bebé hoy tiene un retraso motor y ya tiene un año y pues obviamente necesitan ayuda para el bebé, no tiene la culpa, pero pudo haber sido una secuela de que tuvo una mamá que tomaba. Sin duda, por eso es clave la prevención. Ninguna mamá, en su sano juicio quiere dañar a sus bebés. Lo que pasa es que no sabemos lo que puede pasar por una conducta irresponsable y para eso estamos aquí, para prevenir, digamos. Bueno, entonces, ¿qué están haciendo puntualmente? Mira, en diciembre lanzamos una campaña. Diciembre es una época de alto consumo de alcohol en México y en todo el mundo. Lanzamos una campaña que vive en redes sociales, en medios digitales, se puede ver en YouTube bajo las palabras clave "una madre hace todo para proteger a sus hijos". Y es una campaña que está pensada para que le hable muy claramente. A ver, ¿el video cómo se llama? Se llama Una madre hace todo para proteger a sus hijos. Está en YouTube. Es okay, un video... ahorita lo tuiteamos ahora. Gracias. Y se trata de que las mamás o las potenciales mamás, las señoras que quieren embarazarse, tengan muy claro el hecho de que si hacen esfuerzos importantes por cuidar a sus hijos y a veces hasta sobreprotegerlos cuando ya son niños, deben tener ese mismo cuidado cuando se van a embarazar o cuando están embarazadas. Okay. Eso es lo, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Lo que eso fue en diciembre. Ahora en mayo, en la proximidad, en la víspera del Día de las Madres, nos parece muy oportuno volver a hablar de este tema. Por supuesto. Alertar a tu amable auditorio de que esto es peligroso, de que una mujer embarazada tome, de los riesgos que esto genera. Al final del día, en el largo plazo, lo que queremos es cambiar la cultura del consumo de alcohol en este país, es decir, que el approach que tengamos todos frente al alcohol sea un approach sano. Claro. El alcohol per se no es malo, la moderación es clave y en algunas circunstancias se debe evitar al 100%, como esta de las embarazadas. Oigan esto nada más, hay un estudio que revela que los niños de madres que consumieron alcohol durante el embarazo, al crecer tienen una producción de semen de hasta 30% menos en relación con niños de madres que no probaron absolutamente nada de alcohol. Oigan otra cosa, el síndrome alcohólico fetal del cual hablabas al principio, Mauricio, que se caracteriza por el retraso en el crecimiento del feto, anormalidades faciales, defectos cardíacos, malformaciones del esqueleto y de las articulaciones del bebé. Y obviamente, un feto que está en desarrollo no puede eliminar las toxinas del alcohol como las puede eliminar Rebeca Mangas cuando se echa su tequila. Exacto, un feto no puede hacer eso. Está en su sistema. Tenemos un dato, nos asesora una doctora espectacular, una especialista, Alexia Álvarez, y nos dio un dato terrible, espeluznante. Cuando una mujer embarazada se emborracha, al día siguiente ya se le quitó la embriaguez. Sí, claro. Ya está cruda, se siente mal. Ay, pero ¿qué tal? Pero en el líquido amniótico sigue dando vueltas el alcohol. ¿Cuánto tiempo te gusta? No, bueno. Todo, una semana, dos semanas, hasta que eso finalmente se logra eliminar muy poco a poco. O sea, que la embriaguez de mamá de un día genera una embriaguez de mucho más tiempo en un bebé que no tiene absolutamente nada como defenderse. Sí, no, pues no. Terrible, ya me quiero matar con lo que acabas de decir. Claro, terrible, terrible. Oye, los felicito por hacer esta campaña, ¿eh? Muchas gracias. De veras que muy bien. Toda la información de lo que está haciendo Pernod Ricard está en www.pernod, ¿verdad? Sí, correcto. PernodRicard.com. Y tenemos en la fundación es www.fundacionpernodricardmexico.org. Ahí está toda la información. Te felicito mucho. Y ahorita tuiteamos esos datos para que se lo pasen a otras personas. Pero la campaña que están haciendo es literal cero tolerancia. Y cuando alguien les diga, ay, pero no pasa nada, es una copita de vino, échate una chelita. Nada más acuérdense que ustedes al día siguiente van a estar crudos, pero básicamente ya habrán eliminado el alcohol de su sistema. Pero en el líquido amniótico, ese alcohol seguirá circulando por varios días más, lo cual significa que su feto seguirá borracho y embriagado durante mucho tiempo. Muchas horas. Así es. Muchas gracias, Mauricio. Al contrario. Un placer tenerte aquí. Y también a través de las redes, si ustedes quieren contactar a Pernod Ricard, bueno, es Pernod-Ricard-México.com. Ahorita les tuiteo la información y les mandamos el video de la campaña de cero tolerancia alcohol a mujeres embarazadas y mujeres lactando. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, Mar. Un placer tenerte acá. Igualmente. Son las 11:18 de la mañana en W Radio. Especial de mayo, The Love Issue. Wow. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué el sexo casual no existe? ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. MOA Mayo, más de 170 páginas de amor, pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. Ya ven que yo soy una muchachita súper compartida. Es que hay gente que es bien envidiosa. Bien díscola. Ay, ¿qué te hiciste? Nada. Hiciste una santa liposucción, de te encargo. Ay, mana, ¿por qué estás tan joven? Se te ve la piel divina. ¿Qué te echaste? Nada. Y está usando una crema y no va a revelar o la información. O una dieta maravillosa. Claro, no te dice. O una dieta. O me fascinan tus zapatos. Y se los compró en 90% de descuento antier y no te dice dónde. Claro. Para que no vayas y le copies. No, ¿saben qué? Yo no soy así. Yo sí soy muy compartida. Y cada vez que alguien me pide un doctor, un proveedor, una información, un tip, que el cepillo, que la pistola de tú pelo, que el shampoo. Yo comparto todo. Entonces les voy a contar esta historia porque sé que les voy a hacer un gran paro a muchos de ustedes. Como ustedes saben, por cuestiones de la vida, ¿verdad? A cada rato tengo que hacer cenas en mi casa. Uh-huh. Y siempre había un factor de estrés, de angustia y sobre todo como de pena. De qué les voy a dar de cenar. Como ustedes saben, yo sé hacer muchas cosas bien. Cocinar no es una de ellas. Entonces siempre tenía esta angustia de, híjole, pero qué les doy de cenar, pero. Y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes son reales. Ahí mi lomo a la Coca-Cola, no, y mi codito frío con piña, exacto. Otra vez. Y si quieren hacer una cena bonita, pues obviamente, pues tienen que hacer comida bonita. No puedes hacer una cena bonita y dar unas quesadillas de cenar o unos molletes. Uh-huh. Hay que echarle un poquito de ganas. Luego entonces, porque hay un Dios que todo lo sabe y todo lo escucha, Dios escuchó mi plegaria. Y por azares del destino, encontré a Laura Carraza, que el día de hoy invité al programa, porque ella es experta en gastronomía, hace banquetes, pero es autora de un libro que se llama La Mesa Puesta. Pero lo más importante de Laura es lo siguiente. Ella tiene una compañía que se llama La Mesa Puesta. Está puesta. .com. La Mesa está puesta. Puesta. La Mesa está puesta. .com. ¿Cómo no? Así es. Entonces les voy a decir cómo funcionó. Le hablo a Laura, le digo, Laura, qué angustia, qué pena que te llame a esta hora. Era un viernes a las 10 de la mañana. No lo olvidaré. ¿Tu cena era ese mismo viernes? Mi cena era ese mismo viernes. Obvio. Y le dije, Laura, tengo una angustia espantosa. Tengo 12 personas a cenar. Entre ellos el embajador de China. y no sé qué les voy a dar de cenar. Uh-huh. Obviamente yo esperé que Laura me dijera, hija, no hay forma. O sea, dame por lo menos 24 horas de anticipación. Porque muchas veces te dicen hasta una semana de anticipación. Y Laura me dijo, Encantada. No te preocupes. Te mando ahorita los menús a pues tu mail. Coge. Dime qué te gustaría. Y, ¿a qué hora es tu cena? Y le dije, a las 8:30 p.m. Perfecto, a las 8:30 p.m. Espérate, hija, todavía no puedes hablar, Laura. Uh-huh. Yo voy a contar esta historia. Ok. Entonces, yo, ¿verdad?, no conozco a Laura. Y entonces digo, qué angustia. ¿Con qué me voy a encontrar yo? Porque aparte llegué ese día a las 6:00 p.m. Habíamos ido a comer tú, Nacho, nuestro jefe, y yo, llegué a las 6:00 p.m, quitada de la pena a mi casa, y dije, ahorita a ver si no salgo con un domingo 7. Sí. Bueno, llego a mi casa, y en efecto, está la mesa puesta, están 3 personas del equipo de Laura, uh-huh. Están todos trabajando en mi cocina, con charolas, con platos, con servilletas, con esto, con el otro, con todo, con canapés, con las cositas, uh-huh. Preparando, amarrando unas, un movimiento, bueno, o sea, como de cocina internacional. Y para hacerles el cuento, que es muy largo, corto, a las 9:30 p.m. nos sentamos a cenar y todo estaba perfectamente puesto. La comida estaba espectacular. Que ¿cómo no? Era comida hindú, ¿no? Era un pollo. Era comida hindú, era orientalona. Sí, era orientalona. Sí, era unos dumplings y luego un pollito al curry con arroz basmati. Con arroz basmati. Sí. Espectacular, precioso, divino. Uh-huh. Y Laura me resolvió la vida. Muy bien. Ahora, cada vez que tengo una cena, ya no tengo la angustia de ¿qué ahora voy a qué dar voy de a cenar? Dar. Porque aparte, aunque uno tenga gente en su casa que cocina, dices, ¿y si no le sale? Claro. ¿Y si le queda cruda la carne? ¿Y si le queda seco el pescado? ¿Y si quedan horrendas las verduras? ¡Qué preocupación y qué vergüenza con la gente! Entonces, cuéntales a todos los cuentamientos cómo funciona la mesa está puesta. La mesa está puesta padrísimo porque ofrezco ese, como para ti, que va mi gente y te sirve todo el evento y todo. Uh-huh. Y también tengo que te puedes meter a la página, tú ves ahí los menús o ves platillos, porque igual Mesa, igual y no quieres contratar a la banquetera que te vaya con 4 personas a servir o 3, sino que nada más se te antojan ciertos platillos. O tengo muchos platillos que te lo mando con instructivo de cómo calentar. Uh-huh. Y ya nada más en tu casa lo calientan, lo acomodan y todo. Es algo como que también es muy sencillo porque no siempre quieres. De repente, por ejemplo, hoy se te antoja la noche invitar Y dices, no quiero tanta producción, ni que me cueste tan caro, porque obviamente a la hora que te metes a la página es mucho más barato, porque te estoy es como un catering que te mando a tu casa. Y si hay gente que me dice, oye, pero mándame el mesero, te mando al mesero. Y la verdad es que los meseros con los que trabajo saben los bien. Amo, los amo. Son monísimos, la verdad sí son monísimos, y saben bien cómo deben de acomodar, cómo deben de presentar, cómo se debe servir, porque siempre trabajan conmigo. O sea, entonces, vamos a hacer opción B, ¿no? Ajá. Opción A. Tenemos hoy en la noche, hija, ¿por qué no se vienen todos a mi casa y exacto, hacemos algo y hacemos chorcha? Y ahí platicamos del plan del 2016. Ok. ¿No? Te metes a la mesaestapuesta.com, ahí ves menú si quieres, pero igual no se te antoja el menú como tal. Entonces, pides tus porciones que quieres, subes al carrito, haces tu pedido, a mí me llega un correo, te lo confirmo y te lo mando a tu casa a la hora que tú no me digas. No puedo de amor, no puedo eso de amor. Está, a ver, eso por está ejemplo, padre. Rebeca, ¿quieres cenar esta noche en mi casa? Ajá. Por ejemplo. A ver, dime el menú. Ahí te va. Unas brochetas de atún curado con aguacate. ¿Te gusta? Mucho. Lo meto al carrito. ¿Cuántas piezas entrada, quieres? ¿No? 10. Ajá, ese es botana. Como Rebeca se deja ir como gorda en tobogán. Unas 20. Voy a pedir unas 20, ¿no? Pide unas 20. Porque somos 8 personas. Entonces ya te viene el costo por pieza. Ajá. ¿Ok? 17 pesos cada una. Perfecto. Estas son las entradas. Ahora, ¿qué te gustaría, Rebeca, de plato fuerte? ¿Te gustaría que diéramos, por ejemplo, un filete de res en salsa de estragón? Puede ser que igual quiero algo más ligerito. ¿Qué puede haber más ligerito? Ok, también te puedo ofrecer aquí una pechuga de pollo más ligero en mole veracruzano. O un atún con salsa oriental o un pescadito con unas hierbas finas y verdurita. Maravilloso. Mira, un filete de atún al pastor, o si quieres algo más ligero, te puedo dar, por ejemplo, una corona de puerco glaseada. Es también ligero. Pero hay desde lo más ligero. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Y luego lo que les pasa a muchos clientes es que se les antojan muchas cosas, pero dicen, híjole, no sé cómo armar el menú, me mandan, oye, más o menos es esto. ¿Es por aquí? Es por aquí la cosa, y entonces yo te ayudo a armar tu menú, porque también es muy pensar si son puras mujeres, si son hombres y mujeres, si son puros hombres, si son jóvenes. Claro. Es bastante más complicado de lo que parece luego hacer el menú, pero la verdad es que ya con la página me ha funcionado súper bien, y los clientes ya como que se desentienden, hacen su pedido, y al final tengo una galería de fotos, y ahí te viene muchas de las fotos de los platillos que tengo para que te des una idea cómo es la presentación y no te vas a llevar una sorpresa. Claro, exacto. Entonces, mira aquí, una ensaladita de quinoa y verdura. Ah, esa está buenísima. O te gustaría un cuscús también de guarnición. Sí, ¿no? Exactamente. Y aquí aparte viene, por ejemplo, los postres, ahí hasta canapés, flan de cajeta, manzana al vino tinto. Ay, no, bueno. Gelatina de toronja. Digo, perdón, yo no sé ustedes, pero yo no habría manera que te pudiera hacer una gelatina de toronja. Y qué bonito dar una gelatina. Y no sabes, ese tiene un exitazo porque además tiene sus gajos de toronja enteros. Entonces se ve muy bonita y se ve súper fresca. Y esa además la puedo hacer light porque si te la hago con Splenda, es light. Entonces también tengo menús lights. Entonces sí está padre. La verdad funciona bastante. ¿Y cuántas personas? Mira, de pedidos así de take-out, hasta te recomiendo no más de 20, porque si no ya mismo se vuelve para ti un poco, pero tengo, no tengo mínimo, porque tengo clientes que me dicen, bueno, yo me gusta cocinar, pues se me complica horrible el postre, o se me antojó la gelatina de toronja, o los canapés me va a aflojar hacerlos, házmelos tú. O entonces a mí te me mando solo eso, postres, no te claro, tengo que mandar todo el menú, que eso, o sea, es como muy versátil. Claro. Cada quien tiene diferentes necesidades, y hay clientes que por supuesto que me dicen, oye, yo quiero todo el servicio, pues ahí voy y vamos, yo voy con mi gente y te hacemos todo el servicio. Mira, Mónica dice, la página está increíble de lamesaestapuesta.com, gracias por compartir, ya ven qué linda soy. Ay, sí, regresando Laura, que es toda una increíble host, les va a decir exactamente lo que debe y nunca debe de hacer un anfitrión en una cena, regresando en W Radio, no se vaya. Escribe a Marta de Baile. Escribe radio@martadebaile.com. radio@martadebaile.com. Escribe solo por W Radio. W. Vamos a escucharnos. W. Contamos contigo. Es momento de elección. Y los jóvenes tienen el poder de elegir el destino de nuestro país. Santillana presenta Foro W. Son 11:30 10:36 de la mañana en W Radio y les estoy compartiendo una cosa que acabo de descubrir que me tiene feliz para los que tienen que hacer cenas y manejan mucha angustia y ansiedad. Laura Caraza, que está aquí con nosotros, tiene la mesa está puesta.com, que literal, desde dos personas hasta 20 si es para llevar o más si ella te va a servir, te organiza tu cena, te lleva los platos, el mantel, las flores, los cubiertos, los vasos, las copas, si quieres mesero, al mesero, a los meseros, todo. O sea, tú llegas a tu casa y literal, tú eres el la mesa está puesta. Exacto. ¿A quién no le ha la pasado? La mesa está puesta.com. ¿A quién no le ha pasado muchas veces? Y yo recuerdo mucho una tía que yo tenía, que cada vez que hacía una cena era espantoso que te saludara con los codos porque traía los guantes para descargar los refractarios. Pésimo. Es horrible. Sí. Para que estés tú linda, divina, esperando a tus invitados. Exacto. Relajada. Di lo que no debe de hacer una anfitriona o un anfitrión cuando tiene un evento en su casa. Ahí va la lista, cuentavientes, apunten. Para empezar, lo de la tía de Rebe no lo puede hacer. Exacto. Ninguna anfitriona. Luego, invitar más de los que puedes atender, porque luego crees que dices, no hombre, sí está perfecto, y a la mera hora no estás preparada. Claro. Y entonces es un caos tu evento. Luego, malo verte cansada, agobiada, de malas, sudada, oliendo a cebolla, no. O sea, estresada, organízate con tiempo para que estés realmente bien, porque si no, todo el chiste de tener a tus invitados y que la pasen bien, pues se vuelve un ambiente medio pesadito si tú estás con ganas de, con cara de ya váyase, por favor. Pero eso es bien importante. A ver, si ustedes tienen una mesa para 8, inviten a 8. Claro. No inviten a 10, no empiecen a jalar sillas. Sí. El banco del antecomedor. El banco de la cocina, sí. La silla del antecomedor. No. Al fin inviten que sí caben, no caben y la van a pasar fatal y se van a estar codeando y... O hagan un buffet. Pero planéalo bien con tiempo para que no te lleves las sorpresas el mero día, ¿no? Porque, claro. Digo, yo siempre trato de que, por ejemplo, si voy a servir un evento, se lo recomiendo al que va a hacer su evento, un día antes, ve cómo va a estar tu mesa, planéalo bien con tiempito, para que entonces ya estés súper relajada. Entonces, hazlo como con tiempo. Ok. Y justo hablando de eso, justamente, no prepares todo en el último momento. Uh-huh. No cocines mientras estás ahí con los invitados. No horrendo tienes, estar cocinando sí, de, no. ¡Ay, qué padre! Sí. A ver, espérenme tantito. Segundo, sí, y a ver, te vas el lomo. A la cocina otra vez. Sí, sí. No, claro. Y para eso, entonces, organiza bien tu menú. Por ejemplo, si no tienes mucha gente que te pueda ayudar a servir, pues entonces que el primer plato sea algo frío, algo que ya esté montado, para que ya nada más te tengas que preocupar de los otros dos platos, digamos. Claro. Yo también, uno para mí esencial es no sirvas emplatado, quiere decir más que uno de los tres tiempos sí puede servirlo emplatado. O sea, que ya va el plato organizado. Sí, sírvelo en platón porque así cada quien se va a servir lo que se quiere servir y la cantidad que se quiere servir y qué tal que no le gustó algo ahí y si lo sirves en un plato, ya le saltaste el brócoli en el plato. Sí, y entonces muere la pena. Entonces, el chiste es de que se sienta como muy alivianado y que el ambiente sea como muy relajado. Sea algo importante, es un evento importante de gente que no conoces tanto, de que tengas que, o sea, de amigos. El chiste es de que sea relajado. Uh-huh. No, obviamente la presentación es básica. No tiene que ser, sí puede servir, si invitas a 4 amigos a cenar, sí puedes servirles unas enchiladas rellenas, pero que se vean bonitas. Claro. No tiene que ser elegante. No con pero el sí país chorreado, ¿no? Sí, manchado, con el borde. Sí. Pringado, exacto. Si es algo también, un evento así importante, también no de, tú haz como se sienten, tú arregla cómo se deben de sentar las personas. Porque para que fluya bien la conversación, que a veces como los mismatch son los match, funciona mejor. No todo el mundo se tiene que conocer y todo el mundo ser como del mismo ámbito, al contrario. Claro, entonces, y no tienen que estar todas las parejitas sentadas. Y no tienen que estar todas las parejitas sentadas para nada. Al contrario, es mucho más divertido que las separes y se presta a obligar a más conversación. Claro. Porque cuando estás junto a tu pareja, como que te concha y dices, no, al fin que él platica, y no. Pues me encantó esto que pusiste. Prohibido ser la cenicienta de tu casa mientras los invitados están presentes. Sí. Como tu tía. Sí, compadre. Sí, no, porque tú sabes que ya todo el mundo se para, te quiere ayudar y le da ansia y ya. Adiós la cena o la fiesta. Totalmente. Y no se puede poner a cocinar uno en la reunión. Claro, de acuerdo. Nada bonito. Ahora, a mí lo que me encanta de la mesa está puesta.com es que De repente, para cenas en tu casa, que tienes 10, 5, 12, 15, 18, 20 personas, uh-huh. O hasta 25 y 30, ¿no quieres a lo mejor contratar, ya sabes, al sí. banquetero infernal y que sea un rollazazazo, que sea carísimo y una megaproducción? Claro. De repente quieres invitar a cenar a 8 personas, a 12 personas, que sea fácil y que esté bonito y presentable. Totalmente. Y ahí tengo clientes que no quieren que se sepa que ellos no cocinaron, entonces a mí no me importa, o sea, y les ha pasado que la verdad luego sí se echan medioso porque, ay, qué rico te quedó, ay, mil gracias, hoy cómo lo hiciste, no tienen ni idea porque ellos no lo hicieron, claro. Sí. Pero hay mucha gente que sí quiere que parezca que ellos lo hicieron y para mí encantada, a mí lo que me gusta es cocinar y darles el servicio. Bien. No tiene a fuerzas que ser la hora con que me paguen es más que suficiente. Y darles el servicio y que ellos queden encantados. Pero si hay personas que te dicen, oye, no quiero que digan. No, claro, me ha tocado. Que la gente crea que yo lo hice, sí, claro. Sí, claro que me ha Ay, tocado. Sí, hija, pero yo te tengo así una cena increíble que Laura le voy a pedir en algún momento, le voy a pedir sí. sus servicios. Uh-huh. Y sí. tú vas a decir, ay, sí, güey, si es cocinero. ¿Ahora de cuándo? Ahora ¿sabes resulta? Hacer chicken satay. Exacto. Bueno, esto puede ser para que nada más te manden la comida o para que te organicen el mantel, el mesero, las copas y hasta los arreglos de flores de la mesa de tu casa. Y tengo para el que quiera cocinar, hice un libro que se llama La Mesa Está Puesta y ya también tenemos un app que está anunciada en la página. Tenemos un app que tú bajas la aplicación y porque igual y si se te antoja cocinar algo. No todo le quieres pedir a Laura Carasa. Exacto. Entonces, ahí en la app te metes. Las recetas que están en mi libro están en esa aplicación. Y hay recetas de verdad facilísimas. Hay como para todos los gustos, pero están facilísimas. Y están divididas en tipos de ambiente y todo. Y te vienen muchos tips al final de quiénes son mis proveedores, porque también soy compartida. Me Muy encanta bien. Compartir. Y entonces ahí vienen quiénes son todos mis proveedores, a quién les compro todo, para que sea un servicio, digamos, completo. Entonces la app está padre también. Muy bien. Se llama lamesaestapuesta.com para que la próxima vez que tengan una cena no se angustien, no se agobien y no parezcan las cenicientas de la reunión y estén sentadas, preciosas, descansadas, entaconadas y atendiendo a los invitados. Sí, muy hermoso. Y el teléfono es 5540-5917, pero casi todo lo pueden hacer online en lamesaestapuesta.com. Muchas gracias, Laura. Qué encantada. Un placer gracias tenerte aquí, querida. Mil gracias. Son las 11:44 de la tarde en W Radio. Music. Abre Twitter. Non-stop. Arroba Music. Marta de Baile. Non-stop. Y Facebook. De Baile Music. Oficial. Non-stop. Non-stop. Opina. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. En W. Abre las redes. Non-stop. Non-stop. Escribe. 11:44 de la mañana en W Radio. Les quiero presentar a Mariloli Sánchez. Ella es nada más y nada menos que desde hace ya 8 años, hija. Así es. Presidente de Jafra México. Y seguramente muchos de ustedes o conocen Jafra o han comprado Jafra o trabajan en Jafra porque no puedo creer la cantidad de gente que trabaja en Jafra, hija. Es impresionante, ¿no? Impresionante. A ver, 57,000 hombres. Sí. Aunque ustedes no lo crean, 113,000 jóvenes de entre 18 y 26 años de edad y están en 17 países. Sí, nada más que el número que estás dando de los hombres y de los jóvenes forma parte de la base de 500,000 personas que forman la Fuerza de Ventas en Jafra en México. A ver, manifiéstense, cuentavientes. ¿Quién de ustedes es parte de la Fuerza de Ventas de Jafra? Venga. A ver, mándenmelo por Twitter o por Facebook. Ahora, cuéntales a todos los que dicen, ¿ya qué? Jafra, ¿qué es y qué hacen? Sí, pues mira, somos una compañía de venta directa. Nuestro sistema es de multinivel, quiere decir que la gente tiene la capacidad de formar sus propios negocios. Con esto de emprender cada una su propia empresa, creo que es una oportunidad enorme. En México estamos cumpliendo este año 35 años. La compañía nació en Estados Unidos. Hace casi 60. Perdón, hija, te tengo que preguntar, ¿qué significa Jafra? Es interesante. Jafra. La fundadora de Jafra se llamaba Jan Day. Y su esposo se llamaba Frank. Y entonces ella unió los dos nombres. Jafra. Y de ahí Jafra. Nace Jafra. Es una historia interesante. Jafra, que está muy bonito. Y esa mujer lo hubiera sabido. Esperaban que Mariló dijera, bueno, Jafra en Bubu, que es el marroquí, significa ave que lleva la belleza a sus hogares. No, es claro. Jane and Frank. Exacto. Jafra, el matrimonio unido. Y hubieras amado además a esa mujer. Yo tuve chance de conocerla. A los 70 años se aventó el paracaídas. Ajá. Y la última vez que yo la vi llegar a un evento en Estados Unidos, llegó en una moto, en una Harley Davidson, uh-huh. ¿no? Claro, ella iba atrás, toda vestida de piel, con un hombre guapísimo. El marido ya había muerto. Que no era Frank. Ya Frank no existía. Entonces hacía unas cosas impresionantes. Y bueno, ella le inyectó un espíritu muy especial a la compañía. Y que en México, pues la verdad, caló muy grande, porque somos, sí, presencia en 17 países, pero en México, pues somos la compañía líder en venta directa en cosmético en multinivel. Uh-huh. Y para el grupo Jafra, México representa el 85% del negocio. ¡Wow! Es un negocio exitosísimo. Déjenme decirles que Kantar World Panel, que Kantar ha estado aquí, hemos hecho estudios de mercado con ellos y todos, sacó que ustedes son el líder en la categoría de fragancias en México. Así es, eso es ay, algo. Y habíamos de hacer un perfume mío. Eso lo vamos a hacer. Espérate. Un perfume mío. Es que yo ¿sí soy te animarías? Soy ultra mega fan de la bergamota. Muy bien. De la verbena y de todos los cítricos. Y la verdad es que cuando le he dicho a los cuentavientes los perfumes que me gustan, que son muy basados en bergamota, de veras que. Oye, ahí se van a comprarlos. ¿Cómo no? Entonces debería de yo hacer un día un perfume. Pues estaría interesantísimo, estaría Yo divertido. Creo que te voy tomando la palabra. Sí, estaría muy divertido. Porque por ahí está el proyecto de tener a alguien que nos represente. ¡Ah, y me encantaría! Dale, mira nomás. Estaría muy bien, ¿no? Y entonces voy a hacer un comercial que diga Citrus Love by Martha DeBailey. Andale. Solamente en Jafra, ¿no? Claro. Exacto. A ver, tú di, solamente en Jafra. Ok, va, ponme reverb y todo. Pero no, ponme música así como de anuncio de perfume para que hagamos el comercial. Un jaucito, Luz. Exacto. Pero a ver, ¿por qué son líderes en perfumes ustedes? Mira, ¿cuál es la gran gracia de Jafra? La gran gracia. Primero, las 500,000 mujeres que hacen cosas inimaginables en este país, ¿no? Contra los machos maridos, rompiendo todos los esquemas, pues entonces la penetración que hay de la marca en todo el país es muy grande. Y porque los productos tienen excelente calidad, las casas perfumistas, hay tres principales en todo el mundo que hacen los perfumes para cualquier marca, claro, de prestigio o de la que me digas. Sí. Entonces, bueno, pues nosotros también trabajamos con ellos, por supuesto, y la calidad de nuestras fragancias es muy, muy grande. Y este dato que das, cuando lo hemos compartido, la gente no lo puede creer, porque dice, a ver, espérame, ¿cómo vendes más que prestigio o cómo puedes vender más que retail? Sí, en valor, uh-huh, es decir, en dinero, sí, la compañía que más vende fragancias en México es Jafra. Okay. Es impresionante. No, ya vamos. Nos sentimos muy orgullosos. Ya vamos a hacer un negocio, porque fíjense cómo lo voy a hacer. Ahí va. Entonces tú dices solamente en Jafra. Ok, va, la música. Ponme la música. Súbele para que yo oiga y me inspire. Amo mi vida. Amo la limpieza. Amo el olor de la naturaleza. Citrus Beauty. De Marta de Baile. Solamente en Jafra. No, hija, tú no puedes hacer voz sexual. Sí, puedes tú tienes ser que hacer voz institucional. Solamente en Jafra. Exacto. No, tiene que ser solamente en Jafra. No, entonces solamente necesito en Jafra. Es como decir, solo no. Jafra. No. Solamente en Jafra. Bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero aparte de los perfumes tienen cuidado de la piel. Cuidado del cuerpo y color. Cosméticos. Exacto. No, que la pintura de labios. Oye, estoy leyendo a varias cuentavientes que dicen, mira, Virirana dice, yo vendo Jafra por lo que se ofrezca. Mira, muy bien. Alguien más dice, yo trabajo para Jafra, gran compañía. Mana, ya quiero tu perfume, ¿ves? Eso. Belén ya quiere mi perfume. No, vamos a hacer algo. Mónica dice, mi mamá tiene 20 años vendiendo Jafra. Marta, no digas que te gusta la bergamota. Es un albur. Pues ¿saben sí? ¿Saben qué? No sean mal pensados, groseros, albureros Googleen y puercos. Googleen qué es bergamota primero. Sí, claro. Sí. Yo sí quiero. Dice, yo soy vendedora de Jafra del linaje Vida. Sí. ¿Eso qué es? Ah, bueno, es que en las estructuras de multinivel que forman las líderes, nosotros internamente les decimos que son linajes, son familias. Y es bien interesante, ¿eh? Porque resulta que son la mamá, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. Y tenemos casos en donde la hija de sangre es mamá de linaje de su hija. Okay. O sea, son unas combinaciones en donde en la casa... Pues la autoridad es la de la mamá, pero en el negocio es de la hija, ¿no? Son unas historias padrísimas. Mira, Rosa dice... Historias de éxito maravillosas con todas estas mujeres, emprendedoras además, y su negocio propio. Y su lana. Oye, dice aquí, yo soy consultora de Jafra y amo mi compañía. Tengo 20 años trabajando aquí. ¡Bien! ¡Wow! Ahora, ¿qué es Jafra Blends? Platícanos. Ah, Jafra Blends, pues es... Mira, déjame que te cuento rápidamente que es la primera vez que Jafra hace una campaña de publicidad 360... No habíamos tenido la voz hacia afuera y creo que nos habíamos tardado en compartir este secreto maravilloso de tantas cosas que Jafra tiene. Y el pretexto perfecto es Jafra Blends, porque es un producto innovador. Ahora en el mundo todo la tendencia va a que uno personalice todo es custom made. Y con la casa perfumista que trabajamos este concepto, encontraron esta idea que es maravillosa, que son tres fragancias que fueron creadas de origen para que las puedas usar solas, pero la gran innovación es que las puedes mezclar. Okay. Entonces tú puedes durante el día cambiar el aroma que traes y hacer... O meterle más de uno, menos del otro. Exacto, múltiples combinaciones, porque yo platicaba con el perfumista y le decía, mira, si tú haces la combinación así o la suma, pues se dan 7 posibilidades de mezcla, pero en realidad son muchas más. Ahora porque nunca te pones, cuando haces el ejercicio de ponértelo, la misma cantidad, ¿no? Claro. Entonces estás de acuerdo que nunca te va a quedar igual, aunque te pongas las dos que más te gustan o mezcles las tres, nunca volverá lo mismo. Entonces bueno, es un concepto bien innovador. Para todas las que no les gusta oler a lo mismo. Exacto. Y que les preguntan, ay, ¿qué perfume traes? O sea, tipo lo que platicaba yo antes de la mesa está puesta. Y que dicen, ay, no me acuerdo cuál traigo. Mentirosa. Sí sabes, pero no quieres compartir. Exacto. Yo no soy así, cuentavientes. Yo siempre les digo que todos mis perfumes son base de bergamota. Ahora, el perfume que yo voy a hacer con Jafra, nada de blend. Nada el que les doy se lo van a poner tal a como, ver, es. Como es. No, pero antes de que haga tu perfume tengo una idea. A ver, la próxima vez que vengan, porque seguro van a venir. Seguro. Bueno, conste que nos traigan al perfumista, que nos traigan las fragancias. Órale. Tú haces una y yo hago otra. Exactamente. Órale, y propongo que tengamos a 5 cuentavientes de jurados aquí. A ver quién la hizo mejor. A ver quién la hizo mejor. Órale, basta. Está padrísimo. Va, ¿no? Lo hacemos. Okay. Está hecho. Oye, aquí estoy. Mira, dice Jesús Rosendo. Sí. Aquí está un hombre, dice, yo vendo Jafra junto con mi esposa. ¡Wow! Sí, sí. Muy bien, Jesús. Es maravilloso, es negocio familiar. Mira, te comento, imagínate todas estas mujeres que desde el esfuerzo, desde las limitaciones que pudieron tener, han creado su propio negocio y ahora educan a los hijos de una manera distinta. ¡Qué increíble! Desde el esfuerzo, desde el trabajo, desde el reconocimiento, desde el respeto a las propias mujeres. Entonces Jafra se convirtió primero en un negocio para la mujer, después en un negocio para la familia. Y hoy es la posibilidad para gente joven, para chavos y chavas que están estudiando y que a través de este excelente negocio pues tienen la oportunidad de pagar sus carreras y lograr muchas cosas. Entonces, en tus tiempos, a tus tiempos, sin necesidad de ir a una oficina, con tu red de contactos. Ayer que hablábamos de lo importante que es tener un buen networking. Así es. Y pues te haces tu barote. Claro. Me imagino que tienen historias preciosas de mujeres que han sacado adelante a sus hijos, familias enteras. Así es, y de mucho éxito y mucho reconocimiento. Un día más te lo platicaremos. Bueno, Jackie Flows dice, yo soy chica Jafra, de pies a cabeza, vendo y consumo. Ok, entonces vamos a hacer este reto. Va a regresar Mariló de Jafra, va a traer al perfumista, Rebeca va a hacer su perfume, yo voy a hacer el mío. Okay. Y vamos a traer a 5 de, ustedes para que decidan qué perfume quedó mejor. Exacto, ¿les parece bien? Exacto, perfecto. Y aparte les digo una cosa, Mariló, una mujer generosa. Mariloli. Mariloli, yo dije Marelo. Mariloli no vino con las manos vacías. Eso es. Mariloli trae alegrías para el cuentamiento con sentido cortesía de Jane and Frank, de Jafra. Sí. ¿Es Jane? Jane? Jan, de Jan. Jan. Jan. Jan and Frank. Jan and okay, Frank. Ok, cuéntale al cuentaviente que trajiste de regalo. Ah, bueno, pues traemos 10 kits de Jafra Blends con okay. estas tres fragancias que van a poder mezclar para ay, construir y diseñar su propia fragancia. Uh-huh. Ok, entonces ahí les va. Arroben Jafra México, arroben Marta de Baile, ponen su ID de cuentaviente de volada y les tengo que hacer una pregunta capciosa, ¿no? Claro. A ver, pregunta capciosa, ¿va? Haz los honores, por favor. Sí, bueno, ya que les platiqué la historia, sí. ¿De dónde viene el nombre de Jafra? Ahí está. No es somalí, nada más acuérdense de eso, ¿ok? Mariloli, un placer tenerte acá. Igual, Marta, qué muchas divertido, gracias. Y hacemos eso pronto. Muchas gracias, Rebeca. No, hombre, gracias. Al contrario. Y déjenme decirles que para todos ustedes que quisieran probar este nuevo, la colección de Jafra Blends, es 01800-838-7270 para encontrar a su consultor independiente Jafra más cercano. Y seguramente ahí van a aparecer muchos de ustedes cuentavientes. Y recordarles que es Jafra México en Twitter y jafra.com.mx en internet para que vean todas las maravillas que tienen y en Facebook es Jafra México Oficial. Gracias. Gracias. Hacemos un corte de volada regresando. Alondra de la Parra, la gran directora de orquesta, nos va a enseñar cómo se dirige una orquesta. No se vayan. Estamos live stream. Ahí vamos a hacer live stream. Sí. No se vayan, ya volvemos. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. 5166-8900. Llama a Marta de Baile. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Marta de Baile en W. Radio. W. Vamos a escucharnos. W Radio. Contamos contigo. Si tú decides los libros de literatura y de texto en la secundaria y bachillerato de tu colegio, esto es para ti. Santillana, durante mayo, impulsa la formación de maestros con promociones especiales como el Seminario de Gestión de la Calidad en España, Aprendizaje desde la Experiencia en Perú, o la FIL de Guadalajara 2015. ¿Orquestra? ¿Orquestras? Orquesta. ¿Orquesta? ¿Es orquesta? Orquesta. Sí. Orquesta, porque yo siempre he dicho orquestra. O sea, ¿orquesta? Es, claro, orquesta. Es el anglo. Orquestra. ¡Alondra de la Parra es en la house! Ahora, oigan qué bonito, porque nos puso Willy y Luz un fondo, pero el mejor fondo para esto, porque estamos en el estudio grande haciendo este programa, uh-huh. Y tenemos a cinco extraordinarias mujeres. A ver, afinen, para que oiga el cuentaviente. O sea, no puedo de amor, Alondra, te amo. Pues muy contenta de estar aquí contigo, Marta. Ay, no, ya. Y bueno, trajimos aquí a las super maestrazas para que hagas tu debut con orquesta y porque ya veo que vienes listísima, ya traes todo el outfit. ¿Saben qué? Me iba a traer un super outfit. No, traes un super outfit. Hasta te googleé ayer porque dije, salido. A ver cómo se viste Alondra y mañana yo voy a venir en internacional. No, o sea, voy a play the part. De haber salido. Pero se me olvidó mi saco de colita. Claro, tus, ni modo. ¿Cómo se llama? Es un... Pues son, es como tu... Su frac. Frac, sí. Lo que pasa es que yo no uso frac tanto. Se me olvidó mi colita. No, estás muy bien. Mis colitas. Tu colita está muy bien. Bueno, Alondra de la Parra, ya saben que es directora de orquesta, fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas, embajadora cultural de México, incluida en la lista de las 40 estrellas ascendientes menores de 40 años del Crane's New York Business. Y aparte, ustedes saben que estudió piano a los 7 años y cello a los 13. Ha dirigido en Estados Unidos, en Europa, en México, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Canadá, en Asia, en Nicaragua. Todo el mundo, ah, no, hombre. Perdón, me apasioné. Y hoy traes a tus músicas, todas mujeres. Mujeres y muy bonitas y muy buenas. Y muy buenísimas. Muy talentosas. Okay. Luz María Frank. En el cello. Un aplauso, bravo, niños, apláudanle. Bravo. A Chihuahua. Teresa Gómez, contrabajista. Mira, luego los aplausos. Luego los aplausos, por favor. Patricia Hernández, violinista. Viola. ¿Cómo no? Ah, violista. Es violista. Viola. Ahorita me explicas la diferencia entre el violín y la viola. Por ahí vamos a empezar. Ok. Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia? A ver, Patricia, vas. La diferencia es que es afinada una quinta abajo que el violín y es un poquito más grande. Pero se se entiende perfecto, igual. Una quinta abajo, clarísimo. Suena más grave. Pero sí, si te das cuenta, es mucho más grande la viola que el violín. Sí, exacto. Luego está con nosotros Marta Olvera, que es... ¿Ese sí es un violín? ¡Ese sí es un violín! ¡Vean qué bonito! ¡Bravo! A ver, enseñen juntos el violín y la viola. A que ahí eso está. No lo sabían, cuentavientes. Viola violín es más pequeño. O sea, yo soy el violín y tú eres como el chelo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, importada desde San Petersburgo, ¿no? No es cierto, no sé de dónde eres, Olga. Pero eres Olga Pogodina, también en el violín, y eres de Rusia. ¡Woo! Spasiva. ¿Pero de dónde eres? De Moscú. ¡Qué bonito es Moscú! A ver, unas palabras en ruso, así. Di que estás contenta de estar aquí, que estás feliz y encantada. Hoy estamos aquí para заняться музыкой, что самое приятное может быть в жизни. Y очень рада работать с маэстро Алондрой и с моими друзьями, музыкантами. O sea, es como un disco al revés, ¿no? Muy bonito. Deben obedecer. Qué alegría que estén todas aquí. Bueno, Alondra. Muchas gracias. La razón por la cual invitamos a Alondra es para que nos explique a todos cómo se dirige una orquesta. Nosotros vemos a ti o a cualquier director parados enfrente de sus músicos con una varita que se llama... La batuta, que de hecho te traje tu batuta. Ay, me trajo una batuta de regalo. Vean qué bonito. Tu propia batuta. Hermoso. Yo pensé que era un palo sin albur, un poco más largo, pero no. No, es una batuta de... ¿Qué tiene? ¿De 35 centímetros? Como de 30 centímetros más material, o menos. Material, que es la como una aguja de... La tuya es de acrílico con corcho y las mías son de madera. Ay, qué mala onda, hija. O sea, a mí me dio la chafa. No, no, me dio la batuta de mi alegría. O sea, no, hija. Es que depende del material. No me van a obedecer esas mujeres. Depende del material, con estatura. Solo hay esas en Tepito. Ay. Son las únicas que... No, no es cierto. La verdad es que esa es la única que tenía nueva y que no estaba toda raspada y pero toda... La tuya es de madera. La mía es de madera, sí. Uh-huh. Cocobolo es el tipo de madera y ya, bueno, depende de cada director, tiene el tamaño que usa y el material que le acomoda, pero ese te va muy bien a ti. O sea, hay directores que tienen batutas más largas. Sí, y más ligeras, más pesadas. Okay. Y también hay toda una técnica de cómo sostener la batuta que varía de una escuela a otra, ¿no? Okay, entonces mi maestro a mí me enseñó con esta batuta. Ajá. Y va con la mano derecha. Ajá. Entonces, o sea, ya voy mal de inicio. Ok, mano derecha. Exacto, mano ¿tienen derecha. Tienen que ver todo esto, cuentavientes. Estamos en live stream. Entonces, mano derecha y haz de cuenta que la agarras así como naturalmente y volteas la mano hacia abajo perfectamente. Ahí estás bastante bien. Este dedo más circular, ahí estás perfecto. Ahí estoy. ¿Ya vieron cómo la agarré? Y tratas de dirigir en un plano horizontal, no tanto acá arriba, sino acá. Ah, ¿sí? Porque ahí es donde está el sonido. Ah, ¿y por qué vemos que como que suben las manos y hasta sí, las hay veces así? Que sí, hay veces que sí, pero el plano del sonido está horizontal al piso. Okay. Y es donde está el sonido. Claro, hay muchas técnicas, hay personas que dirigen de diferentes maneras, pero en general trata de dirigir paralelo al piso. Paralelo al piso, perfecto. Pregunta, ¿cuánto cuesta una batuta? Ay, como $20, okay, 300 no pesos, no sé. No vayas a romperla. No, no la voy a romper ahora. La que te compré era de 5. Claro, quiero que les expliques cuántos tipos de escuelas hay y cómo se aprenden los movimientos y qué significa más o menos cada uno para que yo no pase vergüenzas con mis músicas. Sí, no vas a pasar vergüenzas, no lo vamos a permitir. Okay. Mira, escuelas hay muchas, ¿no? Dependiendo del maestro que te enseña. Mi maestro Kenneth Kiesler, quien acaba de estar aquí la semana pasada dando clases a muchos mexicanos que hicimos un curso, me enseñó la técnica que yo utilizo. Pero, ¿qué se llama? Pues no tiene nombre, digamos que es la de Ken Kiesler, pero es una técnica en la que sostenemos así la batuta, lo que te digo del plano horizontal, el sonido está en el plano horizontal y siempre la información está en la punta de la batuta y después todo lo demás acompaña como si fueras un árbol que tiene las pequeñas hojitas que se mueven, esa es la punta de la batuta, las ramas se mueven un poco menos, el tronco se vuelve menos, digamos una cuestión muy orgánica, él es muy de la idea que te tienes que ver como la música, si la música fuera visual, es como se ve el director, ¿no? Es el coeficiente visual de la música, ¿no? Esa es un poco la teoría de mi maestro. Ok. Pero, no, ya te ves muy espantada. Sí, vamos a regresar un par de pasos. Estoy asustadísima. No, yo creo que haciendo no puedo estar yo bailando. Haciendo una serie de ejemplos, esta va a ser tu posición, claro, Alondra. Claro, claro. Uh-huh. La cosa es que... Nada más ábrenme este micrófono para que Alondra se ponga acá y puedas tú explicar y no tengas esto. Sí, la cosa es que... Hay patrones de compás que son universales. Puedes uh-huh. tener una técnica con un estilo u otro, dependiendo de dónde aprendiste y cuál es tu estilo, en fin. Pero hay como un lenguaje universal que vayas a China, a Japón, a Corea, a México, donde sea, van a entender qué es el patrón de cualquier compás. Cualquier orquesta te entiende. Cualquier orquesta me va a entender. Uh-huh. Entonces, ese patrón de compás uh-huh. es... Uh-huh. Mejor. Ese patrón de compás es cuando vas a 2, a 3, a 4, dependiendo de la música. Y tiene como, digamos, un dibujo imaginario en el aire en el que mueves la batuta. Por ejemplo, esta música que vamos a hacer, que vas a dirigir ahora, sí. está a 2. Entonces okay, vamos no. a pensar que uh-huh. el 2 es uno. Abajo y arriba. Un 2. Pero muy espérame, le quiero hacer una pregunta aquí a Luz María. Luz María, neta, di la verdad, hija. O sea, tú estás tocando aquí el cello. ¿Neta estás pelando al hombre? Claro. Por supuesto. Pero yo diría, o sea, o toco el cello o la viola o el trombón o y me fijo en la partitura de música que tengo enfrente... O pelo al señor que me está dictando o a Londra. Sí, sí, sí. No, pero tú ves de reojo al director. Y entonces por eso es que el movimiento del director no puede ser tan chiquitito que no se vea. Tiene que ser un movimiento visible. Y más que todo le intuyes la emoción. Eso es lo más importante. Entonces el tiempo pues es lo de menos realmente. Así es. El tiempo pues pones un metrónomo y sigues el tiempo. Y si hay momentos en donde tú prendiste cañón... Y el de los timbales está papaloteando Sí me ha pasado. ¿Sí en pasa? Concierto no, en concierto son como que todos tienen como que las antenas bien paraditas, bien atentas. Pero en ensayo sí me pasa así que de repente timbal y todos van perfecto y el timbal está comiéndose un sándwich, ¿no? Casi. No, pero en general sí somos bastante concentrados los músicos y sabemos que un ensayo es muy costoso, entonces tienes que estar muy pendiente y muy atento a todo, ¿no? Ahora, otra pregunta que le tengo también a mi queridísima Luz María. Tú puedes, ustedes como grupo, pueden tocar igual, con Alondra, sin Alondra, o con una Marta de Baile. Bueno, igual no. Es diferente. Cada una de nosotras puede tener un concepto musical. Lo importante es que, en este caso Alondra, va a unificar, porque a lo mejor yo pienso que esto se toca de una determinada manera, Martita de otra, Pati de otra, entonces va a ser un relajo. No, y Olga de otra, porque Olga viene de lejísimo. Y Olga, olvídate. O sea, ella sí, bueno. En cambio, si seguimos a Londra, tenemos una unificación de criterio musical. O sea, cuando dices tocar diferente es que una va más rápido, que una se prende más, que una le da más duro. Ahorita te vamos a hacer ejemplos muy okay. claros para que okay. los puedas ver. Ok, ¿quieren oír ejemplos cuentavientes? Alondra de la Parre está en W Radio y les estamos enseñando cómo se dirige una orquesta. Ok. Bueno, esto que vamos a hacer es un fragmentito de un divertimento de Mozart, ¿verdad? Sí, que nada más para que te mostremos el patrón de dos, lo que te enseño de la música en dos y cómo se pueden hacer diferentes maneras. No, y ahorita les tengo la prueba de fuego, ¿eh? Me van a tocar las cosas en adagio, en la que no sabe, alegre, presto, pronto, allegretto, lento. Muy bien. En crescendo. Todo, ¿ok? Ahí está. Ok, listos. Una trampa. A ver, ¿cuál? Quiero decirles que Alondra de la Parra, con la mano izquierda, estaba haciendo unas cosas que no se me han indicado. No, es que todavía o sea, no pasamos hija, a ese lugar. Yo vi unas cosas así de, ¡vamos, chiquillas! ¡Venga de ahí! ¡Una vez más! O sea, dije, eso no me lo dijiste. Ah, es que eso es la segunda clase. La segunda clase, ok. Sí, lo pero ideal es que escuchamos. Sí. Lo ideal es que hay independencia entre las dos manos. Entonces, la mano derecha va batiendo el ritmo y lleva... un, dos, un, dos, un, dos. Pero mientras vas hilando, vas expresando la música y cómo quieres que fraseen. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el principio, ¿no? Sí. Puedes hacer, a ver, nada más aquí para... Para que te vean. Para que no, te pero vean. Párate aquí si quieres conmigo. Okay. Para... Okay. Así, entonces, por ejemplo, podemos empezar y hacer esto, ¿no? ¿Ok? O esto. ¡Ay, cálmense! O esto. ¡Ay, ya no puedo de amar! Ay, no, está enamorada. Otra vez, entonces, otra vez, la, otra este vez, es diferente, ¿no? Fíjate acá. Y eso es con una mano. Es que yo estaría de no, hija. O es en chinga o es lento. No puedo hacer las dos cosas. Pero lo que entonces, me impresiona es que todas, de reojo, porque están leyendo. Sí, miren, están leyendo su partitura de música, pero de reojo, con el rabillo del ojo, están viendo a Londra. Sí, entonces lo que yo estoy haciendo ahorita con una sola mano, para que veas que no necesitas la izquierda todo el tiempo, sí, es me estoy conectando a lo que ellos están haciendo. Entonces, por ejemplo, si están tocando corto, mis movimientos son más cortos y parecidos al arco que ellos tienen, por ejemplo. Entonces, no hay tanta resistencia en mí. ¿Ok? O... Eso es como aceite y el otro era como aire, ¿no? A ver, sí, sí, ¿quieres sí intentarlo? Este era como piqueteado. Exacto, piqueteado. Staccato, se llama staccato. Pero abusadas, porque yo les puedo salir con un movimiento que a Londra no les ha enseñado, ¿eh? Aguas, hija. Sí, sí. Aguas. Puedes salir con aguas la... en buena onda. Acuérdate que va nada más para que te acuerdes que es un, dos, abajo, arriba, abajo, okay, arriba, y después lo que quieras. Yo sé que no soy su patrona, que te haga un esfuerzo por respetar. Sí. Ok, va. Va, okay. ¿Te detengo el micrófono? No, no, no, yo con la mano derecha, fíjate. Ok. No sean groseras. No sean groseras. Mira, okay, dales antes va de empezar, dales un, dos. Okay. Abajo, arriba. Un, dos. ¿Pero por qué van tan lento, hijas? ¿Por qué están tan lentas? Es que no, vas muy grande. Entonces, espérame. Chiquito, ahorita chiquito van a ver lo que es de piña. A ver. ¿Saben qué? Sáquenme la chequera. Con un baro estas me van a obedecer. Que no, si no, hombre. O sea, estoy traumada de la diferencia. O sea, neta me estaban obedeciendo. Sí, sí. Entonces sí, lo estoy sí haciendo muy pésimo. No, no. A ver, voy a hacer. Okay, a ver, antes voy a hacer de empezar, piensa en la velocidad. Pam, pam, pam, pam, pam. Un, dos, un, dos. Na, na, na. Es tu interpretación. Okay, va. Ya, Olga, no seas reticente. Ok, va. Venga. Va, cuentavientes. No, hija, no me están obedeciendo. Están muy lentas. Estupendo. El, es que, ¿sabes qué? El principio es estupendo. ¿Eh? ¿Qué es a uno? ¿Tú crees? Tan, tan, no, no, tan, es que hiciste tan, el principio muy bien, tan, muy bien. A ver, pam, pam, pam. Hazmela, hazmela rápida. Que toquen en chinga estas. Mira, lento, lento. Más grande, más rápido. Más lento. Más grande, es más lento. Lo más impresionante de todo lo que acaba de pasar esta mañana es que todos ustedes se acaban de dar cuenta que un director de orquesta no está jugando, ¿eh? O sea, no está jugando. Es que yo juraba que era nada más como un rollo de seguir el ritmo. No, no. Pero está siguiendo el ritmo. No, si tú sigues a la orquesta, ya te quedaste atrás. A ver, otra canción, es que esa ya se... Esa no es su repertorio. Chispoteó. Es que esa no es su repertorio. Esa ya se vició. Esa ya se vició. El segundo. El primero. Sí, el primero va cuatro. Entonces, cuatro... O sea, cuatro es rápido, sí. Cuatro cuartos es... mira, con tu batuta es abajo, ajá, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, un, dos, tres, cuatro, un, vamos, dos, tres, y... Está un poquito lento, ¿verdad? Entonces, gracias, otra vez, entonces, un, dos, tres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vente aquí, agárralo. Ya va a avanzar. 1, 2, 3. Nada más no te quedes atrás. No seas grosera. Te vi clarito. Esto estuvo cañón. ¿Cómo te llamas, Marta? Marta Olvera, sí, sigue a los directores. Tú y yo BFFs, hija. Luego empecé a ver cómo me empecé a jinxear. Juro que sigo a todos los directores y te estoy siguiendo. Híjole, yo empecé a huir de... No, hija. Si te alentas... No, es que te estás alentando. Pero empezaste muy bien. Entonces es... Ta, ta, ta, ta. Es uno, dos... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sigue, sigue, primera bravo, cosa bravo. Que me obedecen. Regresamos con la Londa de la Parra y sus músicas en W Radio, aprendiendo cómo se dirige una orquesta. Qué padre. Tuitea a Marta de Baile @ Marta de Baile. Tuitea @ Marta de Baile. Tuitea solo por W Radio. W Radio. W. Vamos a escucharnos. W Radio. Contamos contigo. Oye, Doster, ¿y tus llantas nuevas? Se las voy a dar a mi primo de la Fórmula 1. ¿Por? Porque las mías me aguantan lodo, piedras y baches. Y las suyas ni una carrera completa le duran. Cada Renault tiene ADN de Fórmula 1. Y ahora estrena una Renault Duster con una tasa del 1%. ¡1%! Y un año de seguro gratis. Visítanos y aprovecha la Fórmula 1 Renault. En Farmacia San Pablo tenemos el regalo... Estamos con cinco cuerdas en vivo, cortesía de Alondra de la Parra, directora de orquesta internacional del mundo mundial. Todo el mundo quiere saber, ¿cuánto tiempo estudiaste? ¿Qué instrumentos tocas? Bueno, empecé estudiando cello y piano a los 7 años, cello a los 13, y estudié, bueno, todo el tiempo hasta hacer la carrera de piano que hice en Manhattan School of Music, la licenciatura, y después hice una maestría en dirección de orquesta, estudié también composición 3 años como base para dirección de orquesta, y la verdad es que nunca dejo de estudiar, es algo que toda la vida seguiré estudiando y seguiré aprendiendo. O sea, ¿llevas estudiando cuántos años? Pues toda mi vida. 20, 25. Pues más, ¿no? Tengo 34, empezarás. Bueno, entonces, ¿sabes qué? No me presionen, no puedo aprender lo que aprendió esta mujer en 10 minutos al aire en radio. No, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Eh? Tienes algo que es importantísimo. ¿Qué? Ritmo. Carisma. Belleza. Qué bárbaro. No, de repente, buenos, pues, zapatos. Volteabas a ver y hacías contacto visual con ellas y hacías su complicidad. Que he visto muchos directores que ya... Que no conectan. Que no conectan. Ustedes no me han apreciado, ¿eh? ¿Verdad que eso sí? No se los da cualquiera. Eso sí lo tienes. Oigan, algo bien interesante, y seguramente si alguien de ustedes ha comprado algún disco de música clásica, ha escuchado una estación de radio de música clásica, oyen que de repente dicen cosas como adagio, allegro, prestísimo, presto, tempo, alegro, sí, alegrísimo. Sí, todos esos términos italianos que son, es la nomenclatura que usamos en los músicos para entender qué tan rápido va, qué tan lento, cuál es el carácter de la pieza, porque puede ser lento pero alegre o lento y solemne, en fin. Y te voy a enseñar ¿y no un par hay una versión que es como traditional? Traditional. O classic version. O sea, por ejemplo, primavera. ¿No hay primavera una versión tradicional? Sí, mira, por ejemplo, en la primavera de Vivaldi, que es la que van a tocar ahora, pues, todo el mundo ya sabe la tradición de tocarla de cierta manera. Entonces, claro. Entonces son y eso es parte de lo que hace un director, estudiarse esas tradiciones y un músico también, cómo se toca la música barroca, con qué tipo de instrumentos mejor se tocaba. Barroca. Y por ejemplo, vamos a tocar primavera en tradicional. Vamos a tocarlo como lo tocamos ahora, okay, ¿no? Que, Ok, entonces, por ejemplo, eso es está tocado de una manera con poco arco, con poco vibrato. El vibrato es la mano izquierda del violín, por ejemplo, con vibrato, sin vibrato. Ajá. O sea, llorando. Exacto. Entonces, vamos a hacer ahora una interpretación romántica, como si estuviera estado escrito a mediados del siglo XIX, ¿no? Y fuera muy romántico. Suena raro, suena así no va, así no es. Esto es música mucho más ligera, ¿no? Sí. Entonces esas son las tradiciones que uno va estudiando, sí, y entendiendo. Sí, eso me sonó una vieja desconsolada, llorando, traumada. Sí. A ópera de Puccini, ¿no? Sí. Sufrida. Ahora, entonces, vamos a empezar a hacer las versiones, ¿ok? Sí. De la misma canción, para que todos ustedes cuentavientes aprendan y sepan cómo es con los diferentes ritmos. Entonces vamos a empezar con acelerando. Entonces vamos a empezar, acelerando es acelerar. Entonces vamos a empezar así. Más alentamos. Retardando. Okay. Eso es lo opuesto a acelerando, es retardando. Que se retarda, se hace más lento. Y luego aceleramos. Aquí acelerando. ¿No? Por ejemplo. Ok, perfecto. Eso es acelerar y retardar. Y eso okay está todo el tiempo en la música. Okay. Y lo seguimos haciendo. Mucho se oye adagio. Adagio. Adagio es lento, ¿no? Ajá. Uh-huh. Aburridísimo. Ajá. No. No es un tempo, crimen, ¿verdad? Sí, esta no, música no, no es puede ir a esa. Porque es adagísimo, la primavera. Adagísimo es todavía más lento que adagio. Adagísimo es más lento que adagio. No, ya no pueden tocar más lento, ¿sí? Pues sí podríamos. A sí ver. Sí, no, esto es de queridos hermanos. Exacto. En la sacristía del Señor, ¿no? Esto es para sí, una esto iglesia no es la primavera. Esto es un sí infierno, un invierno muy frío. Sí, no. Gracias. Aquí sí estamos en Moscú, de exacto hecho, Olga. Esto es Moscú. Ok, ahora vamos a hacer alargando. Alargando es como un primo de retardando, ajá, pero alargando entonces es progresivamente haciéndose más largo, más lento. Por ejemplo, estamos bien contentos y nos dio una tristeza horrenda. Ahora vamos alegro, siento que ese es el mío. Alegro es el tuyo. Alegro es rápido. Alegre y es rápido, es esta velocidad más o menos, que es la correcta. Bueno, igual está un poco rápido, pero alegro. O sea, vamos a vomitar primavera terminando este programa. Ok, ahora cambiar de pieza, ¿eh? Explícales a todos qué es brío. Brío es como, ay, energía, alegría. Como un, y brío como un, es con... Como un caballo brioso. No sé cómo podemos decir. Pues sí, energía, con energía. Alegro con brío es sí, con brioso. Bueno, sí, como un caballo última brioso. Última vez primavera y cambiamos de canción, ¿eh? Ahora con okay más brío. Sí, ahora échenle brío. Sí. con más energía, si te fijas, tiene más energía. Sí, con más injundia. Por favor, otra canción, ya no puedo más. Sí, ya no más. A ver, ¿cuál ponemos? El segundo movimiento de Divertimento. Sí. Sí, el Divertimento, segundo movimiento en la página 26 de su partitura. Compás por favor. 35. Sí, compás 35. Vamos a hacerlo en do menor. Do menor. Do menor para todas, do menor para todas. Ok, ahora vamos a enseñarles. ¿Este cómo se llama? No sé, a veces. ¿Cómo se llama esta pieza, esta melodía? Divertimento de Mozart, y es el andante del Divertimento de Mozart. Ok, y entonces podemos hacerlo con fortepiano. Lo podemos hacer con fortepiano. Mira, primero, perdón, ¿estás aquí? Sí. Esto lo vamos a hacer primero como está escrito. Ok. Esta es la tradicional, cuentavientes. Entonces ahora vamos a hacer un forte piano en la primera nota. ¿Qué, cómo describes qué forte piano? Forte es fuerte y uh-huh. piano es quedito. Entonces, okay. si tocamos sin forte piano, es todo fuerte, sería así. Ok, ahora forte piano. ¿Sí? ¿Viste? Fuerte piano. Luego se hizo como ta. ¿Otra vez? ¿Y eso es a lo largo de toda la canción? No, ese fue solo el fortepiano, es más específico en una sola nota o en una okay. sola un compás, pedazo. Un pedacito. Por ejemplo, okay. hay fortepiano, ese fue muy, muy brusco. Ahora uno menos brusco. O más. Es fortepiano a todos los niveles. ¡Estamos aprendiendo! Así es. Ok, ahora vamos con fortísimo. Fortísimo. Es como su nombre lo indica. Es todo fuerte, todo fuerte. Me sonó fuerte, como fuerte. Mucho de iglesia, ¿no? Sí, bueno, este tiene el carácter, sí, un poco eclesiástico, así. Sí, es y eclesiástico. Fuerte es fuerte. Ok, ese es... Y fortisísimo. Fortísimo, quizás con la segunda de... Digo, con la... del perdón primer movimiento no de las cuatro estaciones que teníamos Beethoven hija ay de veras verano exactamente verano sí. verano okay. esto es fortísimo fortisísimo mira hasta me va a dar el micrófono porque va a usar la mano izquierda Londra de la Parra. Hasta se despeinó a Londra, con eso les digo todo. Para los que no nos están viendo en live stream, ya se prendió cañón. Eso fue fortisísimo. Ahora vamos a hacer prestísimo. Uy, ok. Bueno, eso, esto ya era presto. Esto ya era presto. Presto es como una olla, presto. Ajá. Rápido. Sí. Pero esto ya estaba presto, pero lo vamos a hacer prestísimo. No, pero tengo que enseñarles algo. Tengo que enseñarles algo. Sí, por favor. Ok, dame eso. Vuelve a dirigir. Cámara a esta señorita. Marta. Marta. No, hija, tú toca normal. Cámara aquí, ¿eh? Cámara aquí. Quiero que noten algo. Hija, para. Dije, se le va a zafar la cabeza. Nunca he entendido por qué hacen eso y te lo acabo de ver ahorita. Entonces ahorita me acordé que yo esa es una inquietud que yo tengo. Lo que pasa es que es ¿qué haces? ¿Viste? ¿Viste? A ver, es Martucha. Parte de los movimientos que haces para compensar. O sea, yo a Olga no la veo así, ¿eh? Yo a Olga la veo. Ya la regañé, ya lo vamos. Sí. No, pero ¿no vieron la cabecita de Marta así de... Muy bien. necesario para... Para mí, sí, pues porque estoy metida en lo que estoy haciendo. Muy bien, adelante, adelante. Un aplauso para Marta. Un aplauso. Un aplauso para Marta. No, y aparte, es increíble cuando tienes a músicos que están tan metidos en la música, que como en este caso Marta, que está metida con todo su cuerpo, cada punta del pelo. Claro, es que es todo tu cuerpo. Esa, entonces, imagínate, hasta eso sus triplica. Sus chinitos se le movían así. Ajá, multiplicado por 100 músicos. Esa es la energía que uno quiere y que uno quiere conectar con los músicos, ¿no? Eres lo máximo, Alondra. Bueno, había uno muy interesante que decías que era difícil de explicar, que era el tasset. Ah, el tasset. El tasset el es... Tasset. Tasset quiere decir cuando toda la orquesta... Tiene, bueno, esa es una pausa general, pero tasset es cuando hay un silencio. Okay. Porque el silencio en la música es importantísimo. Importantísimo. ¿No? Es como el... Como el suspiro. El lienzo como el, en el que trabajamos los músicos, ¿no? Entonces, si te fijas, es... Taca, taca, taca, taca, taca, tam, pam, pam, y se callan todos. Okay. Ese es un tasset, ¿no? Tasset. Un, dos, tres. Lo amo el tasset oficial. Tres, un. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa en un tasset? Un director podría hacer, en ese caso, y batir los tres beats, un, dos, tres, pero son innecesarios porque nadie toca. Claro. Entonces, no los tienes que dirigir, pero los tienes que sentir. Oye, y a veces no sale el tasset y alguien estaba pajareando y siguió tocando y sí. El tasset salió mal. Sí, sí, sí. Sí, sí, clásico, pasa. Clásico. Clásico. A ver, hagan un ejemplo. Ah, sí, bueno. La sí. Que no va a obedecer es Olga, porque no hablaba bien español, entonces no entendió. Ok. ¡Ay, no! Un tase jinxeado. Sí, aparte se metió Tchaikovsky o no sé qué es lo que va a tocar. ¿Qué es lo más cansado de tocar? Ustedes que han trabajado con otros músicos que tocan todos los instrumentos. A ver, Martucha. Cuando un director no te inspira y dices, sí. Apenas pasaron 5 minutos. Te lo juro. Y es... Sí, cuando está como con sangre de atole. Sí, que no prende. Que no prende. Y dices, todavía me falta 1 hora y media para llegar al intermedio. No. Sí. Y entonces, y de repente llegan directores que son tan ligeros que de repente dices, ¿quién? Ya se acabó. Claro. Entonces, porque te eso meten es lo que te cambia la toda la dinámica. El tiempo es relativo. Claro. Ay, qué bonito. Y aparte es recíproco, porque para un director también, cuando tienes un músico que está ávido y abierto a moverse, a sentir, a sí, vibrar, te hace ser mejor y te hace dar más. Y en cambio también me ha pasado que yo estoy prendidísimo y tratando de conectar y no tengo con quién conectar, ¿no? O de repente veo unos ojitos por ahí y me conecto, ¿no? Pero gente que está cerrada, ¿no? También hay de todo. Y es eso lo que uno está buscando como artista. Conectarse con más. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con una orquesta como la tuya, uh-huh. Y trabajar con una orquesta invitada que acabas de conocer hace 2 horas? Pues sí, eso me pasa todo el tiempo porque voy a dirigir como director huésped. Cuando ya es la tuya con la que trabajas, con la que los que ves todos los días, pues es un poco como ser la mamá o el papá, ¿no? Que estás ahí, ya los conoces, conoces sus virtudes, conoces sus defectos, ellos conocen tus defectos, tus virtudes, y también empiezas a desarrollar ya un lenguaje de comunicación, de sonido, ya sabemos cómo hacemos las cosas en general, y de ahí vas matizando. Con una orquesta nueva siempre está ese elemento de sorpresa y de que también nos acabamos de conocer, entonces siempre está esa luna de miel de vernos conocido, que es muy bonita, sí. y al mismo tiempo tienes que conectar inmediatamente con gente que no conoces. Entonces, claro. Las dos tienen sus retos. Claro. ¿Y qué es más cansado? ¿Tocar el cello? ¿Tocar el contrabajo? ¿O tocar la viola o tocar los violines? Digo, nada más pensando en las que están acá. Lo que te guste. Entonces, pero no sé. Pesa. ¿No pesa? No, porque si te gusta... Perdón. Hijo, no se cansará muy cañón el del cuerno francés o los de los timbales o... Ya sé que tú eres fan, dijeron ahí que eres fan de los cuernos franceses y de las tubas timbales. Y los timbales. Sí, las tubas. Qué bueno, pues un saludo a todos nuestros amigos timbalistas. Digo, también las cuerdas tienen lo suyo. Especialmente los tubistas. Sin que se sientan ustedes mal. Todos los instrumentos tienen algo especial y algo singular, y eso es lo bello de una orquesta, y una de las razones por las que me quise dedicar a esto es que tienes todos los colores de sonoros, ¿no? ¿Cuántos músicos tienen que haber para poder llamarse una orquesta? Mira, puede haber desde una orquesta de cámara de 10 personas, 15, hasta 200, ¿no? Los que sí, sean. Pero yo no puedo llamarme orquesta Si soy yo, Rebeca y tres personas más. Esta que tienes aquí es la Orquesta Marta de Baile, que se acaba de fundar el día de hoy. ¡Qué bonito! Pero entonces no hay una mínima cantidad de músicos. No, pues más o menos sí. O sea, una orquesta ya es cuando, casi siempre cuando necesitan un líder, ¿no? Si es un cuarteto, es música de cámara, quinteto, sí, siendo música de cámara. Sí, y también tienen sus líderes, obviamente, pero se pueden distribuir más las tareas entre ellos. Pero ya cuando son 10, 15, ya necesitas un líder. Ya y una orquesta choncha, ¿sí?, la más grande que has dirigido, ¿cuántos músicos tenía? Pues 120 por ahí, ¿no? Con una sinfonía de Mahler, más luego un coro, ya son 200 a veces, ¿no? Son muchísimos. Mahler se especializaba en hacer orquestaciones muy grandes, muy ambiciosas, y es un sonido impresionante. Qué cosa más padre. ¿Cómo suena el contrabajo? Precioso. Contrabajo. The king is dead. A ver, ¿cómo suena el cello? Es muy bonito el cello también porque tiene un rango de que puede acompañar en la parte baja y puede ser solista en la parte de arriba. Entonces puede cantar y al mismo tiempo acompañar. También el contrabajo, pero menos. ¿Cómo suena la viola? Divino. El violín de Olga. El violín de Olga. Me sonó como a Cinema Paradiso. Y también pueden tocar el violín, por ejemplo, nos puedes demostrar, Marta, pizzicato, legato, sí, staccato, pizzicato, todo como puedes tocar, las diferentes maneras. Eso es pizzicato. Eso es pizzicato. Ok. Pizzicato. A ver, luego, por ejemplo, a la cuerda, fuera de cuerda. Bueno. Eso es a la cuerda. Ok. Eso es fuera de cuerda, como que brinca el arco. Ay, qué y por ejemplo en el en flautando. Como una flautilla. Y por ejemplo al talón. En la parte de abajo es el talón, la parte de abajo del arco. Entonces, todas esas diferencias las dominan los músicos y el director decide cómo vamos a tocar, porque el cómo, puedes tocar la misma pieza que hizo ahora Marta, pero de mil maneras distintas. Hay un aplauso para todas, son lo máximo. Alondra de la Parra va a estar en el Auditorio Nacional y los vamos a invitar, cuentavientes. Alondra de la Parra no viene con las manos vacías al programa. No. ¿Pero vas a estar cuándo? Voy a estar el 1 de julio dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de las Américas con la película en vivo de West Side Story, Amor sin Barreras, la película que ganó 10 Óscares y que fue, bueno, revolucionó a todos los niveles, el arte, el teatro musical, la coreografía, la música de Leonard Bernstein y es una obra que vamos a poner toda la pieza, la película, en una pantalla gigante en el auditorio y vamos a estar tocando la orquesta en vivo contra las imágenes. Entonces vamos a sincronizarlo en vivo. Va a estar increíble. Precioso. Primero de julio. En el auditorio ya están los boletos a la venta, sí. Qué increíble. Y les quiero decir una cosa. Vamos a regalar 2 pases dobles para que vayan a ver a Alondra de la Parra en acción. El 1 de julio en el Auditorio Nacional. Mándenos un tweet a Robin Alondra, que es Alondra DLP. DLP, su ID de cuentaviente. Y a los 2 primeros que nos digan... Ay, a ver, que nos digan qué pieza vamos a tocar de West Side Story. Ahorita vamos a tocar un fragmentito de Amor sin Barreras. Que nos digan cuál es. ¿Cuál canción es esta? Muchas gracias, Alondra. Gracias, chicas, son lo máximo. Y tú la vas a dirigir después. Aunque de mí. Aunque no me obedecieron, cero. muy bien su tasset, fíjate. Bien bonito su tasset les quedó. Bueno, tienen que decir qué canción de la película The West Side Story o Amor sin Barreras fue la que acaban de tocar. Y los dos primeros que lo contesten correctamente en Twitter, les vamos a invitar al 1 de julio, que va a estar Alondra de la Parra en el Auditorio Nacional. Un aplauso para todas ellas. ¡Bravo! Y muchas gracias, Alondra, por venir a democratizar la música clásica, la orquestación, y que hoy aprendimos tanto todos de ti. Muchísimas gracias a ti, eres una talentosa natural, esto es lo tuyo, creo que tienen que estar todos alertas porque ahí viene una directora de orquesta que va en ascenso, tremendo presto, Marta de Baile, la maestra de baile. Ay, ay, eres un amor. Muchas gracias a todas, chicas. Gracias. Fue un placer muchas tenerlas gracias, aquí maestras. En el programa. Ahorita nos vamos a despedir con ellas, vayan preparando una pieza. Las quiero súper prendidas. Órale. Prestísimo, fortísimo, adagísimo. ¿Ok? Nada más antes de irnos, ya saben, cuentavientes, que abrieron la tienda de Bath & Body Works en México. Y además de su clásica promoción, que es 3x2 para este Día de las Madres, todos los kits de regalo van a tener el 20% de descuento por si andan buscando regalo para la mamá o para la mujer. Bath & Body Works está en Toreo, Parque Central, y en el Centro Comercial Santa Fe. Tienen unas cosas espectaculares para el cuerpo, para la casa, cremas, aromas, exfoliantes, leches para la tina, espectacular. Y están ya en México. Tienen más de 10,000 diferentes olores, y están en Toreo Parque Central y en el Centro Comercial Santa Fe. Y en lo que se prepara la orquesta, ya sabían que, bueno, el ejercicio es una parte indispensable de la vida. Y déjenme decirles que va a haber una carrera que está organizando Tena el 17 de mayo en el circuito Reforma. Si ustedes quieren, pueden correr 5 kilómetros o caminar 3 kilómetros. El chiste es participar. Y todos los detalles de esta carrera organizada por Tena están en emociondeportiva.com o bien en Facebook oficial de Tena, que es Tena MX. Ahora sí que los adultos mayores van gratis. Niños, 50 pesos. Adultos entre menores de 50 años, 150 pesos. Y esta es la carrera Tena, que es el 17 de mayo en el Circuito Reforma. Y se pueden inscribir en Emoción Deportiva. Por favor, haz los honores, mi queridísima Alondra. Maestra de baile, yo creo que lo tenemos que hacer a la limón. Okay. O sea, yo creo que ya aprendiste mucho el día de hoy. Es que acaban de decir en Twitter que parezco Mickey Mouse en fantasía. ¿Saben qué? Estoy haciendo un esfuerzo. Pero ve la carrera de Mickey Mouse. Okay, exacto. Cualquiera. Ok, ¿qué vamos a tocar? Vamos a tocar El Divertimento de Mozart, el tercer movimiento. Ok, venga. Perfecto. Entonces vamos a empezar abajo y arriba. No, hija, ¿listo? Dame indicaciones. Un, dos. Estamos abajo, en dos sostenido. Estamos a dos. Adagio, estamos a dos. Fortísimo. Es piano. Yo no puedo es sin indicaciones. Es piano staccato. Okay. A dos. Y un, dos. W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio. Contamos contigo. En mayo, sorprende a quien más te ama con las exclusivas promociones que Sephora tiene para ti. Compra una fragancia grande y recibe una divertida cosmetiquera con 5 muestras. Y en la compra de 3,000 pesos, llévate un producto de regalo especialmente seleccionado para ti. Sephora, la tienda de belleza más grande del mundo. Hasta agotar existencias. Aplica restricciones. Consulta más información en sephora.com.mx. Hola, soy Ricardo y seré su instructor de snorkel. Soy Ricardo y ser snorkel Ausbilder. En la fábrica de viajes increíbles, programa tus vacaciones como quieras. Outlet viaja y vuela del 14 al 17 de mayo. World Trade Center. Gran Plan de Aeroméxico, Banorte, Ixi, Jetstar, Forol, opción invitan. En Farmacia San Pablo tenemos el regalo perfecto para mamá. Por cada 300 pesos en dermocosméticos, te regalamos un cupón con un valor equivalente a